Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre, en compañía del Marcus y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Buenas noches, tengan aquí oyentes de Elite N Radio. Este es el programa número 11 de la segunda temporada. Y bueno, estamos en vivo transmitiendo a través de Anime Nexus y de Radio Cito Urbano. Y por supuesto, en nuestro sitio oficial, elite-n.com. Acompaña a mi estimadísimo Marcus Heavy Rain. Hola, Metal Gear. Hola, Sensei, muy buenas noches. Y también nos acompaña Marcelino. Y más adelante, parece que va a estar Tigre Tocho. Esto bajo, ahora sí que con pronóstico reservado, ¿no? Porque ya ven como Tocho a veces nos dice que sí, pero luego se le olvida o no sé y nos dejen visto. Uh-huh. A ver qué pedo, a ver si viene, ojalá que llegue. Muy bien, para el programa de hoy tenemos algunas noticias de actualidad. Tenemos el tema del día, que vamos a hacer una mesa de debate interesante sobre las compañías que desarrollaban juegos en consolas y ahora se van a ir al desarrollo de móviles. Sega, Konami, Nintendo. Pero bueno, eso ahorita lo comentaremos. Mientras tanto, yo tengo que hacer unas cositas por aquí en cabina. Así que vamos a hablar un poquito de Destiny. Marcus y Marcelino nos van a hablar de la nueva expansión que salió en estos días de Destiny. Así que agárrense, muchachos. El tema es todo suyo. Bueno, gracias, Sensei, gracias. Bueno, como ya lo dijo Sensei, estamos aquí, banda, muy buenas noches, espero que estén pasando muy bien. Yo estoy bien y feliz, no sé tú, Marcelino. Yo estoy desesperado. Imagínate que tengo que descargar, me va a una descarga de 4 GB y no avanza. Güey, te comprendo. Y bueno, ya vieron, aquí estamos hablando Marcelino y yo, ni más ni menos que de la segunda expansión de Destiny, que se llama House of Wolves, o para la banda mexicana, o, bueno, que habla español, La Casa de los Lobos, o La Casa de los Lobos, como es en el doblaje que nosotros asquerosamente tenemos que soportar. Que, bueno, es una expansión que se estrenó el martes pasado, el día 19 de mayo del 2015, y que, si no al recuerdo, tiene un precio de $20 en PlayStation y $250 en Xbox. La expansión está bien chingona, Marcelino. Vaya, jugarla. ¿Ya tienes la de Crota? Ya. Ah, ok. Vamos a platicar un poquito de Crota antes, ¿no? Para explicar por qué House of Wolves es tan perrona. Voy a explicar. Hace ya unos meses salió la primera expansión de Destiny, que es The Dark Below, la profunda oscuridad, o como yo le decía yo, la The Dark Below Joe, porque es una mamada esa expansión. A mí, en lo personal, esa expansión se me hizo interesante al principio. O sea, yo dije, pinche expansión, se ve que va a estar buena, porque ya el juego se enfoca en una de las especies alienígenas que eran la colmena o The Hive. Y sin embargo, la pinche expansión resultó ser algo medio feo. Son misiones, háganme cuenta, imagínense que un día ustedes están muy tranquilos en su casa y llega una pinche vieja loca que resulta ser que le robaron su changarro de tamales. Entonces, la pinche vieja loca te dice, ocupo que vayas y recuperas mi puesto de tamales. Y entonces te dice, necesito que busques al güey que sabe quién se chingó mis tamales, ya vas y te lo chingas y ya, es que se conoce, lo te dice, ahora quiero que vayas a... Conseguir la masa para mis tamales para cuando recupere mi puesto de tamales. Yo te mando a matar al güey que se robó su puesto de tamales y luego a llevar su puesto de tamales. Es una serie de misiones de ve y tráeme y ya. Uno pensaría que después de estas pinches misiones de andar de mandadero, pues el mínimo sería un premio decente, ¿no, Marcelino? Sí, pero bueno. Qué bueno. Esta tamalera se llama Eris Nome, que pues es una pinche una pinche vieja loca que es como un nivel bajo, cuanto al juego, y se sintió que podían echar las misiones más difíciles, o sea, cualquier pendejo que entre en un juego. Lo de siempre, lo que siempre pasa. Típico. Lo bueno de esta expansión, para prácticamente todos, fue que obviamente agregaron nuevas armaduras, nuevas armas y la posibilidad de llegar al nivel 32, que antes el límite era el nivel 30. Y el raid, o la incursión del final de Crota, que es una misión... Ay, güey, Marcino, yo no sé tú. Te contaré que yo no he podido jugarla. Qué bueno. ¿Ya jugaste la cámara de cristal? No se han dado. He tenido... Es que no tengo aquí un equipo, siempre he sido solo. Ah, ok. Bueno, Marcelino sufre uno de los grandes problemas de Destiny, que sí. Te pide un equipo de 6 y a lo mejor uno no conoce tantas personas. No, pero... déjate de conocer, he intentado unirme a un equipo ahí. Es más, a ver, pero... aprovecho para hacer el comercial. Es que es horrible. A ver, además, más, cuando vamos a echar el comercial, Marcelino. A ver, si alguien de la audiencia ahorita está escuchando y juega Destiny en PlayStation 3... y quiere jugar con un locutor, métanse con Marcelino, que ahí el güey quiere jugar con equipo. Háganle el paro, güey, ya ven que es bien buena onda. Ahí, búsquenlo ya, para que Marcelino se acabe la cama de cristal y vea la chinga que es. Sí, ya me he visto ya. A ver, échale. Con la pura entrada, si no vas bien equipado y con un buen equipo de personas. Sí, échales tu PlayStation Network ID, Marcelino, si quieres, pues. Perfecto, es igual que mi Facebook, nada más que pongo un bajo, es Elros, Elros, y un bajo, Seiden, Seiden. Que la comunidad que juega Destiny en Anime Nexus es muy grande, Marcelino, el problema es que todos están en consolas muy separadas. Sí, es un gran problema, de hecho ando pensando en el 4 Pro, todavía no. Hay en una en la que tenga suerte, te digas unas personas que tengan Play 3. Ya lo saben, ahí está el de Marcelino. Que bueno, como te decía ahorita, lo único bueno de Crota era la incursión. Y tenía ese referente de que la primera incursión fue la de la cámara de cristal, que es una cosa difícil, divertida, pero cabrona y troll. Y la verdad es que Crota dejó mucho que desear porque es fácil, aburrida. Y la gente solo lo hace para las pinches recompensas. O sea, tiene como que una jugabilidad para divertirte solo. Me falta esto. Vamos con Crota. Ajá, ya, vamos para farmear ítems y ya. Ya, entrando a House of Wolves, Crota la verdad fue una mierda, al menos para mí. Digo, sí lo jugué un chingo, pero como contenido de expansión, Crota no fue tanto. Porque pues, era nada más meterle equipo y meterle una nueva misión y meterle nuevas armaduras y ya, pero fuera de eso no era nada más interesante. Ahora con House of Wolves se fueron revelando detalles poco a poco conforme pasaban las semanas, y House of Wolves tiene cosas muy interesantes y muy pro, la neta, porque por ejemplo tenemos ahí el agregado de que hay una nueva área social, que es el arrecife, que no es más que una pinche torre con otros personajes, pero estos personajes tienen otras recompensas y cosas así, o sea, le dan más variedad al apartado de los personajes no jugables, que era muy reducido, ¿verdad? Sí, no sé, ¿ella tiene también un baloncito de fútbol? No lo he buscado, y los que lo han buscado no lo han visto. No hay como, no está divertido. Hay una cosa graciosa, le puedes apagar las luces a los contratos. Ah, sí, eso está chido. Está mamón, pues está chido. Fuera de eso, de los no jugables, tenemos actividades semanales, porque algo que causó mucha polémica fue que no iba a haber incursión, o sea, no iba a haber la misión más difícil, y la gente pues está enojada porque según ellos tenían la idea de que siempre iba a haber una de estas misiones, pero pues lamentablemente no fue así, cosa que yo sí extraño como tal, pero no como decir en este momento me hace falta, sino que el contenido que dio Destiny fue muy grande. Que bueno, tenemos ahí, Marcelino, tres nuevas actividades semanales. Tenemos en primer lugar una actividad que se llama el presidio de los ancianos. Quiero intentar esa desde que la vi, tengo que jugarla. Después está las pruebas de Osiris, y el tercero son un nuevo evento social de oleadas. O sea, tú estás muy tranquilo vagando en el luna y de pronto dice los lobos están al acecho, y aparece un grupo de caídos. Son unos caídos que, a pesar que son nivel 26, son muy cabrones fuertes. O sea, si una persona que vaya, le costaría mucho trabajo chingarse ese grupo. Y normalmente como son misiones con botines muy interesantes, pues siempre va a haber unas 4 o 5 personas ahí alrededor esperando que llegue un cabrón. Y entre esas 5 personas se lo chingan. Que es como el agregado más chiquito que hay, pero es interesante y divertido. Porque, por ejemplo, cuando en Crota se agregaron a las espadas de Crota, los sables de Crota, era aburridísimo porque... Y nada más se ocupaban para farmear. Y nada más se ocupaban para farmear para los contratos. Pero, o sea, encontrarte una espada de Crota no era divertido. Tú ibas ahí por la tierra y te decían un sable de Crota y me lo mando tu puta. Ibas, lo buscabas y era un pinche, un güey con una espada y ya, te chicas, fácil. Ya. ¿Sabes yo qué hacía antes de que pusieran la expansión? ¿Qué? Es que ves que corrigieron ahí algo de los sables y ya no salen. Ajá, ah, de hecho, ya no, ahorita ya no salen sables, ¿verdad? No, ya no, nomás se salen en la una misión historia de la tierra y ya nomás se puedes matarlos. Y a uno. Y a uno. Se tienes que repetir la misión 3 veces para los contratos de esta puta Eris. No, es que antes, ves cuando ibas con el servitor o esta bola gigante. Ajá, sirviendo. Pues, en la parte atrás donde están ahí peleando los bandos. Ajá. Ah, pues ahí salían 3 sables de Crota en sucesión. En cada una de las bodegas que había ya abandonadas. Chingón. Entonces tú ahí agarrabas y te podías ponerte ahí a farmear y sacar varios contratos de Elis. Por ejemplo, si eras hechicero, ahí podías sacar fácilmente alguna que te permitía matar a... que te decía mata 30 veces con descarga de acciones. Sí. O sea, territorio de farmeo de contratos, ¿no? Tan bonito. Sí. Pero con la expansión ya no... Y de hecho, si tenías suerte, luego te salió una invasión. No, no, de... ¿Ves que hay unas... era una pelea de facciones. Era una pelea de facciones. Y tú te refieres... En este momento te refieres a el... Rocket Yard. Así se llama esa área. Que está... Bueno, sí. Que entras y hay un servitor y peleas con un grupito de hype. Ándale. Luego hay como un río chiquito. Y ahí hay otro grupo. Pasas en medio de la pelea y luego adelante hay como 2 caballeros y 2 colmenas. Y ya te metes al de Zepkis Prime, ¿no? Ándale, un poquito antes de meterte con el Zepkis Prime. Por ahí, en esas primeras partes. Ahí te podías poner a farmear en lo que parecían los 3 caballeros de... los 3 sables de Crota. Ahí ya te tenías uno. Con todos los que iban saliendo ibas contando la descarga de acciones. Y podías ir dependiendo si tenías de matar a 20 de precisión o de puño limpio. O lo que te hayas equipado para contratar. Que sí, todavía se puede hacer eso, pero lo de los sables ya no. No, lo de los sables ya no. Pero era más divertido con los sables porque te movías. Sí, de hecho, eras más rápido. Pero qué lástima eso de los sables, porque si yo como esta pinche Eris todavía te está mandoneando ahí, te quiere que vayas por los pinches sables. Y es una cantidad buena de pinche experiencia, pues no la rechazas, güey. Pero pues ya no saben los pinches sables. Aunque bien, quitaron a los sables y pusieron a estos güeyes a la manada de lobos, que te da más experiencia y es más divertido jugar. Así que eso me parece un muy buen acierto por parte de esto. Tengo que jugar eso. En serio, tienes que jugarlo. Ya, ahorita. De hecho, puedes jugarlo sin expansión. Ir a vagar por la tierra, te va a salir de vez en cuando. Sí, pero tiene instalación, eso porque. Bueno. Ni modo. Lo siguiente, Marcelino, es la prisión, el presidio de los ancianos, o The Prison of Elders. Que es un modo de tipo horda. O sea, tú te metes a una arena y te dicen chingate a los güeyes que tú puedas con el nivel que quieras. Puedes escoger misiones de nivel 28, 30, 32, 34 y 35. Que el normal así de sentón es el nivel como 33. No, perdón, 32 o 34. El 35 ya se supone que es muy difícil porque la variedad de enemigos que salen es muy cabrona. De este modo no les puedo dar muchos detalles porque yo no lo he jugado tanto porque estoy esperándome a conseguir un mejor nivel con mis personajes, que ahorita tengo un hechicero nivel 32.5, un cazador 32 y un titán 30. Que en cuanto suba máximo al titán el 32, voy a empezar ese modo. Pero sí, lo que me han dicho mis amigos es que es muy divertido. Eso sí, no es como que te obligaran, Marcelino, porque la gente veía Crota como una pinche obligación. De que decían, güey, ya es martes, es hora de jugar Crota para ver qué me dan. Y de wey, ya que es la única manera que puedo conseguir cosas decentes. Porque en la expansión pasada, que era esta de Dark Blood, la expansión comprada. también era esto de que, por ejemplo, para alcanzar el nivel 32, que es el máximo nivel hasta esa expansión, solo podías hacerlo con dos clases de armaduras, que eran las que te daban en esa misión, en esa incursión del final de Crota, y las del estandarte de hierro, que era un evento multijugador, que era muy cabrón, no podía entrar cualquier güey. Y era la única manera de subir al nivel 32, o sea, todos los pinches personajes de Destiny parecían retratos. En serio, todos parecían pinches retratos, todos tenían el mismo casco, todos tenían la misma capa, todos tenían los mismos zapatos. Nah, el mismo skin. Era lo mismo con otro pinche... Otro color, sí. La misma gata revolcada. Ajá, la neta, güey. Y aparte vi unos pinches shaders horribles. Shaders que es el que cambia el color. Había uno que es... Hay uno que es verde, güey, que se llama Resplandor. Que parece una bolsa de chocoletas. O sea, imagínense ustedes ser un hechicero cabrón, máximo nivel, que tiene no sé cuántos pinches puntos de luz, o sea, se chinga cualquiera en un 2x3, encabronadísimo con la vida, que tiene armas diabólicas, así de güeyes con cráneos, un cabrón total, pinche de rosa, y con un pinche pintura rosa en la túnica, o estas pinches chocoletas. ¿Has visto chico, el shader rosa? Bueno, sí, morado, no sé qué sea. El shader que también es parte de la expansión, que es el oro rosa. Que es precisamente eso, un color rosa con detalles dorados, que se ve naquísimo. Yo lo que le digo a mi carnal es que ya deberían meter un shader, güey, con la imagen de la Virgen de Guadalupe y paliacate. Se verían menos naco, güey. No, eso sería un skin para... ¿Qué te gusta? ¿No, Folen? No. Sí, de hecho, güey, no mames. Sí, está muy feo. Ya hablaremos de eso cuando hablemos del equipo que hay en el House of Wolves, que es muy interesante y muy bonito. Pero el chiste es que en Crota todos eran retratos con otro pinche color y los colores estaban feos. O sea, todo el pinche mundo en Destiny estaba horrible y naco. Yo, por ejemplo, puedo presumir, conseguí el shader negro a base de trabajo y subir a la órbita muerta a nivel 13, güey. Conseguí las... toda la armadura del estandarte hierro, lo que prueba que soy un cabrón para el multiplayer. Y compré la vestimenta, güey. Esta túnica, la túnica que dije que compraras para tu hechicero, güey. Y los tengo todos en color negro, güey. Con detalles en blanco brillante, güey. Güey. Y un shader de calaverita. O sea, a mí esas madres de chocoletas, no, me das. También el oro rosa. Tampoco me gustan. No, son, soy muy nada. Y luego son las que más me caen, ¿verdad? Y pobre ti. Pero sí, ese fue un punto que la gente como que no le gustaba, que para llegar al máximo nivel tenían que tener un pinche enemigo, un pinche personaje genérico. Cuando se supone que siendo un RPG, eso no debería ser así. Bueno, es que Destiny ya no es ni tan RPG. ¿Por qué he mencionado lo de la ropa? Porque en Trials of Osiris, en la prisión de los ancianos, puedes conseguir equipamiento que ya es del máximo nivel. O sea, ya no tienes que andar ahí como pendejo viéndote como un retrato. Ya te dan armaduras bonitas y ya prácticamente el máximo nivel. Ya lo único que se tiene que mejorar, Marcelino, esto es una muy buena noticia, son los perks. Por ejemplo, llevar más munición para tal arma o recargar más rápido tal arma. Ya no tienes que subirle la defensa ni nada. Ya es directo, ya tiene toda la defensa, ya solo tienes que mejorarle. Y se mejora, chinga. Yo, por ejemplo, conseguí los guantes del titán. Ya tenían la luz al máximo nivel y la defensa también. Ya solo tuve que pagar por llevar más munición de los rifles. Y eso, ya, güey. Con eso yo me libré de mucho pinche trabajo. El equipo que hicieron, neta, está muy, muy, muy chingón. Muy bonito, güey. No es tan naco como los otros. Se siente como el aire de que sí eres tu de que sí es un personaje con ese rango. Porque, por ejemplo, hay veces que los hechiceros parecen cazadores, güey. Hay veces que los titanes parecían hechiceros. Hay veces que los hechiceros parecían titanes. O sea, era un desmadre. Y ahora sí que están como que enfocados, porque el pinche titán tiene como unos brazos cabrones gigantes, güey. El hechicero ya son túnicas, ya son botas como que más elegantes. Los del titán son militares, güey. El cazador es como más furtivo. Y ya está como que más centrado. Y aparte los perks son interesantes y funcionan bien con cada clase. ¿Qué pasó? ¿Sabes que hay algo mal en tu equipo cuando eres un hechicero y te vas a la línea de frente a detener al enemigo? Sí, que por cierto, güey, neta, algo muy bueno con ¿cómo se llama? El presidio de los ancianos es que el juego en equipo toma un nuevo nivel. Porque en Crota, o en los raids, las incursiones, era así como, güey, ya te sabías qué hacer. O sea, ya estabas tan programado que sabías dónde pararte, dónde disparar, qué ibas a disparar y ya. Ahí ya te veías como eso... películas de acción que nada más volteabas y dabas un disparo y matabas a alguien, ¿no? Ajá, era todo súper escriteado, güey. Eras un pinche robot ahí jodido que solo sabía mover los brazos. Y en El Precio de los Ancianos, güey, las cosas cambian porque no solo son enemigos diferentes en cada oleada, güey, sino que son escenarios diferentes con situaciones diferentes. Que, por ejemplo, te dicen, güey, las armas primarias bajan más. O los golpes bajan más. O tal arma baja más. O cosas así, güey. O sea, por más que tú practiques, puede pasarte una situación que tú no puedas reaccionar bien. Porque te pueden decir, güey, tus armas hacen tal cosa esta vez. Y tú dices, güey, yo no sé hacer eso. Entonces ya tu equipo tiene que compensar que tú seas un pinche inútil y mandarte a hacer otro tipo de labor. Y decir, güey, pues tú no nos ayudes, güey. Ponte a buscar tal cosa o hacer esto, güey. Por eso el equipo tiene que estar muy controlado, tiene que ser dinámico y tiene que estar bien comunicado. Cosa importante porque... güey, hubiera sido una joda, en serio, que esto fuera de 6 personas. Porque de por sí estar de acuerdo con otra persona es cabrón. Uy. 6 es un desmadre. Entonces, por experiencia es horrible, horrible, horrible, horrible. Más lo que conoces, los RPGs auténticos, güey. Son viciosas esa madre, pinche Marcelino. Ajá. Sí, te roban el alma. Esperen, que se quieren meter a mi vicio. Bueno. Ya cuando pasa eso, o sea, eso es muy bueno ya, tener como cierta variabilidad en el juego. Lo hace muy interesante y muy divertido. Lo puedes jugar cuantas veces quieras, pero solo la primera vez te van a dar recompensas. Yep. Así que no puedes estar ahí como imbécil farmeando, sacando armas ni nada. Luego el siguiente modo es... Oye, Marcus, hay que me meter en una plática que yo soy un ignorante completo. Pero pues también eso como que le quita sabor, ¿no? Porque de repente en este tipo de juegos está padre de repente estar farmeando para tratar de mejorar tu inventario. Pero como lo haces tú, también hay otros, sobre todo en estos juegos así en línea, que hay otros 5000 cabrones que hacen lo mismo. Y eso de alguna manera rompe el juego desde esa perspectiva, ¿no? Sí. De hecho, es algo interesante, pero que es muy jodido. Porque en Destiny sí puedes farmear, pero el farmeo depende de tu pinche suerte. Por ejemplo... Está como a los que nunca les dieron el garrafón hasta después de un chingo, ¿no? Ajá, no, pero peor. Porque para hacer nivel... Neta, para hacer nivel 32, el máximo en la expansión anterior, eran unos pinches nazis. Porque, por ejemplo, primero tenías que conseguir la armadura y tú no decías, ah, bueno, ya tengo la pinche armadura, ya... Luego te decían, ah, güey, pero la tienes que mejorar, ¿cómo la ves? ¡Puta madre! La mejoro. Y luego te decían, necesitas este material que solo tenemos en esta misión, que solo puedes hacer una vez a la semana y que solo una semana te vamos a dar lo que necesitas. Dices, bueno, pues qué la chinga, me van a dar unos 20. Y acabas la misión, ocupas... No te dan nada. Ocupas 21. Uy. Y te dieron 5. Y considerando que son 4 piezas de armadura, ocupas más o menos 84 pinches de esos fragmentos. Y en una semana, si tienes 3 personajes, consigues unos 24. Te tardas un chingo en subir todo de nivel. En esta expansión, ya no. Ya dijeron, güey, no. Lo que está. Entras, consigues una armadura y ya está al máximo nivel. Como decía Marcelino, ya solo le mejoras como... así, cositas como las gemas de Street Fighter, ¿no? De que pegas más duro o tal cosa. Y ya, es sencillo. No es tan pinche loco. ¿Sabes qué le falta ahorita? ¿Qué? Que descontinúen equipo o armadura. Ah, sí. Aunque eso es interesante, también hay que decirlo, si tienen armaduras viejitas que les costaron un chingo de trabajo subir de nivel, para que no se emputen, porque neta emputaría un chingo, puedes subirlas al máximo nivel con un ítem, que es un ítem que lo sube automáticamente al máximo nivel. El problema es que ese ítem también es muy escaso. Pero no tanto como para obligarte a que estés ahí como pendejo, sino para que no lo gastes a lo güey. A ver, de que, pero por ejemplo, pregunta, a ver. ¿Puedes subir legendarias? Sí. Todo lo legendario se puede subir a nivel. Todas las armas moradas que tienen daño de 300 o defensa baja lo puedes subir al máximo con ese ítem. Por fin tengo moradas. Es una mancerda conseguir. Ajá, o sea, ya la variedad. Ya la variedad para subir al máximo nivel es muy muy fácil y es muy tiene no todos son pinches retratos. Ajá. Las armas también están bonitas y eso es un punto importante. Y hay como armas para todo tipo de personas, para los que juegan de lejos, para los que juegan de cerca, para los que juegan medio. O sea, el chiste es que cada quien puede tener su equipo como él quiere y su personaje como él le gusta. Si juegas como Halo, pues hay pinches personajes que van a ser un troncazo, pero van a bajar un chingo. Si juegas más a la defensiva, tipo Call of Duty, pues puedes agarrar un pinche cazador y andarte escondiendo. Si juegas como más clásico, pues agarras al hechicero y total, puedes jugar como quieras. El otro modo que implementaron se llama las pruebas de Osiris, que ahí es el modo competitivo multijugador de Destiny. ¿Por qué? Porque tienes que armarte una escuadra de 3 personas, 3 de tus amigos, y esos 3 amigos se van a pelear con otro equipo en internet de 3 pendejos. Lo interesante es la eliminación. Tú entras una vez, solo la primera ganas cosas, y tienes que ganar 9 seguidas para ganarte los mejores premios. O sea, tú puedes jugar y ganar una, y ganar otra, y ganar otra, y llevas 3, y pierdes la otra, pierdes la cuarta, ya te quedaste en 3. Y te van a dar premios por haber ganado 3. Nunca vas a poder sacar nada más, y no ganas mucho. Sí, no pierdes la cuarta. Entonces, aquí se va a poner cabrón, porque vas a tener que encontrar a los güeyes que mejor jueguen, y coordinarte con ellos para jugar bien. O sea, no vas a poder entrar a tirar balazos a los güeyes. Con quien mejor te coordines, porque no manches. Ajá. Entonces el trabajo en equipo ahí es fundamental y son unas recompensas también muy, muy cabronas. Eso es muy diferente a lo que pasaba en la expansión 1, que es el Dark Blow Joe, güey. The Dark Blow Joe. Que, güey, pues no había competitivo, no había nada. No había nada así como para pelearte con otros güeyes. Así... No, no, no era nada interesante, o sea, era lo mismo de la... Cuando entraba, todos agarraban sus canons o sus... escopetas y ahí puro pinche balazo. Ah, y ya, güey. Estaba roto, pues, porque obviamente en Destiny te miden el nivel para el multiplayer. Pero ahora con esto, güey, hicieron algo interesante que no es tan común en este tipo de juegos. De que ya no te juzgan tanto por tu habilidad en Destiny, sino que te juzgan por tu conexión a internet. Nah. O sea, pero eso es hasta cierto punto bueno, Sensei, porque, por ejemplo, si está el Marcelino jugando y está alguien con un chingo de internet jugando también. Yo, y otra persona con... Hagamos de cuenta que es 2, luego 20 y luego un güey de 10. Entonces se suman 2, 10 y 20 y sale 32. Eso se divide entre 3 y es más o menos como el promedio de internet. Entonces ese promedio de internet van a buscar otro equipo que tenga un promedio similar para que el juego sea fluido y no tenga tanto pinche lag. Ah, mira. Y así ya vas a tener como... Mejorar la experiencia de juego en línea, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor el güey pues tiene un internet jodido, pero es muy bueno. Pero por lo mismo que su internet es muy jodido, pues le cuesta desarrollarse bien al jugar. Y ya va. Jugando con güeyes que tengan una conexión similar, pues ya va a ser un juego más tranquilón. Al menos para él, de que, ay, pinche lag. Y por eso mismo también como que vas a tener que subir de nivel. O sea, ya el internet no va a ser una bronca. Porque antes muchos güeyes son muy malos, pero tienen buen internet, entonces nunca tienen lag. Te chingan luego, cosas así. Ahora ya te tienes que preocupar por bien tu equipo, bien tus armas, bien tu armadura y todo. O sea, esta pinche expansión de Destiny sí fue una expansión. Vale una miseria comparado a lo que juegas. Yo la compré ayer. Casualmente me enfermé cuando salió. O sea, ¿cuánto me enfermé? Sí, casualmente. Casualmente claro. Me intoxiqué. Digo, perdón, es que uno no controla esas cosas. Me enfermé y empecé a jugar desde las 12 de la tarde hasta las 7 de la noche. No dejamos de jugar. Vaya casualidad. Un chingo de cosas que hacer. De hecho, los modos más interesantes no los he podido probar. Vaya que yo estoy muy emocionado por esta expansión. Mis amigos también, que es lo interesante, porque esta expansión sola, por sí sola, pues puede ser divertida. Pero si tienes amigos, se vuelve un pinche vicio total. Así que esta vez Bungie se llevó un pinche premio. La expansión es muy, muy, muy pinche buena. Y yo lo publiqué. Destiny debió haber empezado así. Porque el gran problema que había con Destiny era que era muy, muy jodido. Subir de nivel era muy jodido. Conseguir armas buenas era muy jodido. Y con esta expansión, que es tan, tan amigable, por así decirlo, pues las personas se sienten felices porque suben de nivel rápido, tienen armas buenas rápido y pueden disfrutar el juego completamente. Ya no es tan jodido. ¿Sabes qué también creo que se trata? ¿De qué? Es una preparación para Comet. Ajá. Para va que los una... que querían dejarlo ya no lo dejen. Ajá. Va a haber una nueva expansión que va a estar muy cabrona, que dicen que es como Destiny 2. Que va a salir hasta septiembre. Y estas son como preparaciones para iniciar a la gente. Cosa yo que... espero ver algo en el E3. Ajá. Aquí se ve el contraste de Destiny, porque hay gente que está emputadísima y que nunca jugó el juego, porque dice pinche juego Destiny, está feo, no sé qué, no tiene historia, pero nunca jugaron Destiny. Y hay la gente que sí jugó Destiny y que sí sabe, es un pinche grupo gigante de personas. Bueno, no tan exagerado, digamos así, una comunidad de un nicho muy grande, uno de los nichos de internet más grandes que ha habido. Y tener esta posibilidad de que estas personas que están clavadas en Destiny sigan clavadas durante mucho, mucho tiempo, cumple la promesa que hizo Bungie, que ellos dijeron que la experiencia de Destiny iba a durar 10 años. Ahorita va medio año y las cosas se van poniendo cada vez mejor. Va a haber unos tropiezos a lo largo de estos años, seguramente. Como todo. ¿Crota? Como Crota, que fue el primero. Bueno, por ser el primero, pues, güey, no es que se perdone, pero no sabías qué esperar. Y con la calidad que enseñan ahorita, pues puede ser como referente de que saquen algo mejor. ¿Quién sabe? Pero normalmente Bungie no decepciona. Y yo creo que sí, Bungie no va a decepcionar con el futuro que dice que es Comet, que la neta suena bien chingón. Ah, por cierto, otra cosa por la que debieron empezar con esto es porque en este sí hay historia. O sea, en esta expansión sola hay más historia que todo lo que hubo en Destiny al principio del juego. ¿Por qué? Todo fue una introducción. De hecho, eso es lo aburrido. Imagínense que usted le venden un libro que dice que va a durar 10 años leyendo. Y el primer año solo dejan leer la introducción. Y hay uno, güey, se llama El Quijote de la Mancha, güey. Bueno, ese. Así de ladrillazo es empezar El Quijote, así es. Y con esa pinche como que lograron clavar uno de otro, no. Pero ahora con la historia se escucha muy interesante. Al menos se escucha que está interesante. ¿Quién sabe cómo va a evolucionar? Por lo que falta. Me cuentas, ¿qué? Literalmente ahorita ya dijeron, todos los que te enfrentaste son güeyes X, no te has enfrentado al verdadero ejército. Sí, porque hay como una mitología en Destiny de que los aliens, las otras especies, se consideran ellos mismos como dioses, como pinches reyes de reyes, cosas bien cabronas, pinches viajeros del espacio y tiempo. Pero resulta ser que en realidad son una mierda. Son una vil mierda. Y entonces tú dices, güey, entonces ¿dónde están los verdaderos dioses, los verdaderos tal? Y eso es como un... Te introduce como una mitología muy cabrona, ¿eh? Que a mí me ha gustado mucho. Destiny ya es mi gusto culposo. Porque sí, yo sé que es un juego que es repetitivo y medio malo. Pero yo como me divierto. ¿Es tu novia celosa? No, esta es como una novia mala. Porque la novia celosa es la que te pide mucho tiempo y te retribuye bien. Pero la novia mala es la que le das un chingo de tu tiempo. Y ya cuando te quieres ir porque ves otra opción, en mi caso fue Bloodborne, te empieza a dar regalos chingones. Porque yo iba a dejar Destiny y me dieron Galarjo. Entonces fue un pinche, una motivación de güey, ya la tengo, ahora sí puedo hacer más cosas. Y así. Sí, saben. Saben cómo mantenerte ahí como pendejo. Como que Destiny lee tu mente. Ahí de dejar, porque ya charma verde ya me tenían. Marcelo con las armas más jodidas. La madre pura arma verde de principal. Entonces ya estaba a punto de ir y empiezan a caer puras legendarias. Muy bien. Como conclusión de esta expansión de Destiny, ya para pasar al siguiente tema. Buenísima, cómprenla, se van a divertir. Armen un equipo de 3, ya no necesitan ser 6 cabrones a huevo. Yo creo que 3 ya es más fácil de conseguir. Se van a divertir un chingo, hagan horarios para hacer los eventos semanales y neta, dedíquenle un tiempo y en cuanto lleguen al máximo nivel en Destiny o en cuanto le agarren la onda a Destiny, se van a divertir como changos. Ya. Más detalles en GameZone, más específicos. Perfecto, Marcelino, tu conclusión de esta nueva expansión de Destiny. Bueno, si es que la has podido bajar primero. Estoy en eso. ¿Cómo? De hecho tuve que pausarla. Pero sí, se oye muy prometedora y yo sí la estoy despertando. Más que nada, quiero entrar y sacársela a patear traseros. Muy bien, entonces esperemos al año 5250 que se termine de descargar la desde la expansión de Destiny en el internet de Marcelino, así que bueno, pues nada. Estoy comprando la nueva, la que va a salir apenas Marcelino, para que cuando salga ya la tengas ahí. Sale como en 5 meses. Yo creo que a Marcelino le conviene más mandarme su Play 3 y yo descargarla con mi internet y regresárselo por estafeta. Y se tardaría sí. Todavía menos de lo que él tardaría en bajarlo. Sí, más fácil. LOL. Ah, no, por cierto, recuerden. Sí. Sensei, tenemos aquí servicio de ayuda. Recuerden, banda, Marcelino quiere personas para jugar en Play 3, porque es un pinche pobre, pero de amigos. Ajá. Lo que pasa es que es un monstruo el güey, entonces como es un monstruo nadie lo quiere. No, que me topo puro equipo medio mal a veces. Ahí está, Marcelino ya dijo que es pro. No es tan pro, pero estoy nivelado, tengo un buen momento. Perfecto. Ok, Sensei, haga la introducción al siguiente tema, que es como el tema fuerte. El tema fuerte de hoy. El digámoslo así, la esencia del ITN de debatir, pelear. Qué lástima, sí. Ojalá que llegue Tocho. Porque la neta, Tocho nos va a dar una perspectiva muy, muy interesante, si es que llegue el güey. Porque ese güey sí juega así, carajo. No, pinche Tocho sí conoce la experiencia de ambas cosas. Por eso se lo digo, porque el güey sí se clava en ese tipo de juegos. Exactamente, o sea, él es el abogado del diablo en este tema. O sea, el Tocho está feliz. Y ahorita les explico, porque bueno, el Sensei, yo ahorita regreso, déjame 5 minutos. Muy bien. En lo que este par de dos estaban hablando de Destiny, que creo que nadie le importó porque nadie comentó absolutamente nada. Pues, como ustedes sabrán, queridos radio oyentes de este programa de ITN Radio, durante este 2015, a partir de enero hacia la fecha, hemos estado escuchando noticias que de alguna manera han sucumbido a la industria, sobre todo en relación a este fantasma que ha venido pululando en últimas fechas, sobre las desarrolladoras que prefieren apostarle al desarrollo de juegos en móviles, ponderándolo por encima del desarrollo en juegos de consolas. Tenemos dos casos muy marcados y muy particulares de empresas que han dicho: ¡a la mierda los juegos de consolas, vámonos a los juegos móviles! Los dos casos son muy marcados y tienen nombre y apellido. Uno se llama Sega y el otro se llama Konami. Sega pues dio su noticia por allá de inicios de año con el fracaso totote de Sonic Boom, que Marcelo estará de acuerdo conmigo, un juego nefasto, pésimo, que nadie le gustó y que evidentemente... Nunca me interesó comprarlo en primera instancia. En primera instancia, pero fíjate que yo bajé el demo. Ajá. Y me pareció un reverendo bodrio. Entonces, o sea, no tenía nada que ver con Sonic, pues. Entonces, inmediatamente el fracaso tototote que tenía Sega con Sonic Boom, que fue para acabarla de chingar, y fue exclusivo en Nintendo. Me quiero cortar las pelotas y tal. Sí. ¿Has imaginado alguna vez eso? La verdad es que no. ¿Nintendo? Sonic en Nintendo y como exclusivo. Creo que fue el primer juego exclusivo, ¿no? De Sonic. ¿O me equivoco, Marcelino? Sí, parece que sí fue de los primeros exclusivos. Porque sí, después otros empezaron a sacar los mismos para Play 3, creo. Ya, por cierto, dice Hinamori, ¿no? Perdón. Sí, dice Hinamori. Hola Metal Gear, ¿qué onda mi sensei? Aquí escuchando el ITN junto a toda la choliza y la fanprietiza. Saludos al Marcus y a Marcelino, aunque no haya entendido ni jota de lo que dijeron de Destiny. Nah, Marcus, ¿qué se te pasará. Sí. Ya lo jugarás y serás adicto como nosotros y nos darás la razón. Ajá. Bueno, eres un monstruo, Marcelino. Sí, yo lo sé. Bueno, la cosa es de que, bueno, recapitulando, pues fracasa Sonic Boom. Y pues Sega inmediatamente, como que ese fue el golpe moral que a Sega dijo, que en el interior de Sega dijeron: mierda, ya no servimos para los juegos de consolas. Pues le diré que ni para los móviles, ya quitó varios en línea. Eso era lo que quería llegar, me adelantaste un poquito la mano con ese tema. Y es algo que a mí me saca un poquito de onda. ¿Cómo apostaron primero a los móviles y ahora resulta que van a sacar juegos de las tiendas móviles? O sea, ahora sí, como que dice este Hans Pugenheimer, ¡que alguien me explique! Ay, Sega. Bueno, eso por un lado. Entonces, Sega se enfocó a los juegos móviles y ya bien dice Marcelino, me parece que no les anda yendo tan bien porque ya andan metiendo juegos de las tiendas. Y en este último caso, Konami, que pues sabrán que Konami ahorita es el enemigo público de los gamers fans prietos. Por el tema del caso Kojima, ¿no? Que a Kojima lo han vejado, lo han ninguneado, lo han lo han humillado, lo han tratado como un delincuente, como la peor persona del universo. Y es algo que un genio como Kojima, que les ha dado de tragar a estos hijos de la chingada, lo estén tratando así. Son, la verdad es que Konami, en primera, lo dije antes y luego lo decía, son unos malagradecidos por darle patadas al pesebre a alguien que, pues era quien estaba prácticamente dando de comer. Y, pero bueno, Es que hay muchas cosas ahí en todo eso. Sí, o sea, limitando primero a Igarashi, que pues ya ven lo que comentábamos el programa pasado. A Igarashi le andaban, casi le andaban haciendo lo mismo que a Kojima, pero él dio un paso al costado. Y finalmente, pues, él, ¿cómo se llama? Él ya se fue por la libre y ahora está en Inti Crates preparando Bloodstained, que la verdad que pinta para hacer un juegazo. Claro, esperemos a que empecemos a ver gameplay y desarrollo. Pero al menos la campaña de Kickstarter empieza a prometer bastante, ¿no? Pero básicamente son estos dos, estos dos grandes, entre comillas, ¿no? Ya no sé si ahora sean tan grandes como lo llegaron a ser en su tiempo Konami y Sega. Sega, pues, peleándole en su tiempo, en su época dorada, al tú por tú con Nintendo, nada más y nada menos. Sí. Y Konami siendo uno de los desarrolladores AAA durante muchos años. O sea, fácil, casi 30 años, Konami fue un desarrollador AAA. Es que bueno. Y finalmente pues tenemos este caso de Nintendo que dicen, vamos a enfocarnos a los como Satoru Iwata, vamos a enfocarles a los móviles, pero no vamos a dejar consolas. Y es de esperarse, Nintendo tiene esa típica mentalidad retrograda donde pues, piensa como si estuviéramos en 1992, ¿no? Entonces para Nintendo Nintendo le pensó mucho para los móviles, y para que deje las consolas Nintendo va a estar bien cabrón. Ahí sabe que le apuesta un poco más a Nintendo en móviles que a Sega o a Konami. Comparto tu opinión. No sé si Marcus ya haya vuelto y esté aquí en la línea de regreso. Marcus. No, todavía no llega. No. Entonces, bueno, es un tema muy polémico porque pues... los fans prietos sí, inmediatamente, inevitablemente brincamos diciendo, pero ¿cómo? ¿Vamos a tener a Castlevania Crush? ¿O vamos a tener? Pagas una mónica cantidad y te damos un armador. ¿Vamos a tener Angry Snake? Angry Snake. Marco seguramente estará vomitando en el retrete por lo que estoy diciendo. Pero no sé. Pinche Konami, es que le da pinche Konami. Híjole, es que sincero, bueno, es que no sé qué tengan planeado hacer Konami, pero si hace lo mismo que está haciendo Sega, no tiene futuro en móviles. Es que fíjate, yo aquí veo dos cosas, Marcelino. Primero, hay varias preguntas que yo inclusive puse ahí en el grupo del ITN que quiero traer aquí a la mesa, ¿no? A ver. Primero, ¿se están haciendo el harakiri? ¿Y por qué? En caso de ser afirmativo. ¿No o por qué? Yo digo sí. ¿Por qué? Porque... mira, principalmente Sega y Konami se está haciendo el harakiri al irse a móviles de entrada porque no tienen ni una pinche idea de cómo desarrollar un juego en móvil. Sega ya lo estamos viendo, ya está retirando sus primeros juegos que pasó a móviles, que son Bill Sports, o trataron de ser Bill Sports y nomás no pegaron. ¿Pero por qué los quitaron? Bueno, la pregunta, no sé por qué los hayan quitado, pero yo creo que no desplazaron como creían que debían de haber desplazado. Es mi hipótesis. La realidad, quién sabe. Es que, bueno, tengo la lista, pero entre los que oí estaba quitando Jet Set Radio y otro, ay, no me acuerdo cuál, que son juegos, pero para más para un ambiente de caso, para estar pegados ahí jugando, que para estar en el... Como una novia celosa. Peor que una novia celosa. ¿Cómo? Peor que una novia celosa. Sí, sí. Sí, así, ubica esas novias que dicen comentarios en el momento más inoportuno. Ándale. Una de esas. Sí, y sí, ¿eh? Ahora, vemos en la práctica, pues, que la cosa con los ports, pues, no es, no es la solución, ¿no? No. Porque, primero, cuando haces un port a una consola, de una consola, más bien, a una plataforma móvil, te vas a topar con un problema. El principal problema de todo es el control. O dime tú qué tan cómodo, dime tú qué tan cómodo es jugar, no sé, un Zelda o un Kino Fighters en una pantalla táctil. Híjole. No son cómodos. He jugado el RPG Final Fantasy 1 de Super NES, no me acuerdo cuál, en emulador para Android. No fue la mejor grata experiencia del mundo. No digas groserías, Marcelino. ¿Cómo que emulador? ¿Qué es eso? Ya ve ahí experimentando en qué tanto podía hacer mi teléfono en esos momentos. Llego y te deje. Sí. Pero verlo de esta manera, nadie me contará que es bueno. Yo lo viví de propia mano y es una fregadera. Ah, sí. Entendí completamente el contexto de todo lo que han hablado con eso. Segundo, la tablet, la tablet que tengo en la iPad, me bajé uno de Final Fantasy, que tenía ahí gratuito. Si lo pagaste, ¿verdad? Ah, gratuito, ok. Es gratuito. No mames, man. Free to play. No, fue cuando salió, lo estamos viendo gratuito, ¿qué quieres que haga? Bueno, oiga, antes que nada, miren lo que dice Hinamori sobre lo de Destiny. Bueno, entendí más que cuando hablaban de... Es que nos dice el primero Hinamori. Marcos no estaba cuando lo comenté. Que él no entendía ni jota de lo que dijeron ustedes dos de Destiny, yo menos. Y luego dice a Paz, dice más acá. Bueno, pero entendí más que cuando hablan de League of Legends en animenizando con Kuros Otaki o en Akachans, que hablan en una lengua muerta. Ahí está. Hey, gracias, Eric, por decir que GameZone y Elite están mejor estructurados que otros programas. Y luego dice, de Sega puede tener más chance en el mercado de juegos móviles. No. Permíteme burlarme de ti, Hinamori. ¿Por qué? Porque están retirando los juegos que subió Sega ahora que se fueron a móviles. Ya lo están quitando la verga, güey. Ahorita me meto el contexto. Primero que Marciano termine y luego me dan como un resumen en general, ¿va? Ok, muy bien. Y luego dice, pero Konami, ¿cómo? ¿Cómo chingados van a adaptar Metal Gear en móviles? Es en serie, precisamente. ¿Precisamente qué? Eso que usted acaba de decir. Es la duda que todos tenemos. No, ese es el problema, no es ni una duda. Es definitivo que no van a poder. ¿Cómo carajo van a poder? Exacto. Ahora, como me decía Marcelino, ¿no? O sea, la experiencia de juego, evidentemente, si haces un port, ya le estás quitando experiencia de juego desde el hecho que no tienes el control. Si haces un port de un juego que está en consola a un móvil, no. Híjole, por más que lo quieras poner como innovación o hacer amigable, no. Tiempo, paréntesis. Si es una tablet con Windows 10, puedes conectarle tu control de Xbox One vía cable micro USB. Fin de la aclaración. El pequeño detalle en contra. ¿Cuánto es el mercado de Windows Mobile en el mundo? Puta, como 10 personas. O sea, Windows Mobile, es más, yo creo que hay más videojugadores que compramos el Darkstalkers que tiene, a güeyes que tienen tabletas con Windows 10, güey. Ay, y considera que el Darkstalkers Resurrection Espérate, Marcelino. ¿Considera que el Dark Souls Resurrection nada más lo compramos Gerson, Marcos y yo? Yo me les uní. Ya soy otro. ¡No! ¡No! ¿Vale? ¡No me digas! ¿Sí? Uy, hay que hablarle a Capcom, güey. Hubo tiempo. Saludos. Primero que nada a mi queridísimo Mayo que nos está escuchando. Le mando un beso. Y luego, saludos a... No sé si Ale nos está escuchando, pero ella tiene Play 3 y le va a entrar al Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Lo sé porque yo se lo conseguí. ¿El Marvel 3 se lo conseguiste, Ale? Ajá, porque no ve que como ya no tienen derecho de producción y todo, es un juego medio difícil de allá. Ajá. Pues allá en las cuevas donde ella vive, donde todavía hay intercambio de piel de por cristal, no sé, allá. Entonces, ahí estaba pensando yo comprarlo para poder jugar con ella, pero ahora que más bien sé que él tiene Darkstalker, igual convenzo a Ale de que gaste $10 y yo me lo compro. Ya estaba, no sé si todavía esté, pero está en $4. ¿Eh? ¿Fue la venta flash? La venta fue... flash estaba en $4. Ah, no, entonces cuesta el doble. Ya estaba 10 otra vez. Bueno, entonces empieza a tener esto sentido para comprar el Play 3. Ya lo tenía. Usted que es bien huevo. ¿Cómo que ya lo tenía, güey? Pues, o sea, ya tenía sentido. Sí, no, es que soy huevón, güey. Soy huevón. Juegos de móviles. No tienen control, son incómodos. Aparte, bueno, hay otro problema, no, Marco. Fíjese, no es que sean incómodos. Creo que no es que sean incómodos. Más bien, la que pantalla, no es divertido. No es práctico. Porque, digo, un pinche Candy Crush usas un dedo. Un Final Fantasy, como dice Marcelino, usas un pinche dedo. Y un Angry Birds. Es fastidioso en un Final Fantasy, estar ahí con el dedo. Ajá, es muy jodido. Pero, o sea, no tanto por lo cómodo que sea, sino porque no presenta variedad. Porque muchas personas piensan que el control móvil, el control táctil, tiene más variedad de movimientos que un control clásico, porque lo ven como algo anticuado y algo análogo a comparación de algo digital, cabrón. Pero ya, así yéndonos a la parte de que Marcos sabe medicina, de la anatomía de un pinche movimiento que tienes que hacer para mover un joystick con un pulgar, coordina un montón de músculos. Y es en realidad más interesante porque el cuerpo se ocupa más, o sea, le pone más atención a una acción compleja que a una acción sencilla, como pinches estira un dedo y darle clic a la pantalla. Por eso dicen, leí un estudio así chiquito en el transcurso de la semana también para prepararme para el tema, que no es tanto que los juegos móviles sean divertidos, sino como son tan X y tan random, no pueden generarle estrés al cerebro, entonces el cerebro piensa que no está haciendo nada y por eso puede estar ahí horas. Sencillamente son cosas tan fáciles que al cerebro no le importa hacerlo. Y es mecanizado. Y ni se divierte. Te mecanizas, te vuelves un pinche robot. Por eso los juegos móviles tienen una vida útil relativamente corta. Ajá, porque es en lo que encuentras otro. Ajá, exactamente. Y ahí, referente a esto, pues hace poquito hubo un port de Bioshock para tablets. Bioshock es una pinche joya. El problema es que también eso, hicieron adaptar un juego en tablet que originalmente salió en consolas, güey, a tablet. Jugar con las manos era un asco. El port está como ahorita en el olvido y los que nos gusta Bioshock no queríamos ni mencionarlo, pero pues tenía que hacerlo. Ni saber de la existencia. Ajá. Continúale. ¿Quién estaba? Los controles están culeros, pero aparte hay otro problema. ¿Cuál? Los gráficos. Nintendo no tiene bronca con eso. Nintendo no tiene bronca. Ya. No. Nintendo no. Pero Konami Sega sí, güey. Sega. ¿Pero Sega en qué, güey? Sega tiene Hatsune Miku, es un render bien chato. Aunque no lo creas, bueno, no estoy defendiendo. Square Enix sacó un juego de ritmo para tablet. Está de lasco, no me gustó. Y también comparé con el de Hatsune Miku, que está mejor que el otro juego. Pero nada más es para Vita. y PC3. Tengo que hacer un punto paréntesis para las consolas. Marciano tiene razón. Yo una vez, en mi curiosidad de decir que me gusta jugar de todo, probé un juego de Hatsune Miku. Es una mierda escuchar a Miku, pero los movimientos y el ritmo que tienes que seguir es un poquito adictivo. Yo jugué ese pinche juego con el volumen apagado. Me divertí moviendo las manos, mira. Y de lo de las gráficas, yo lo vi, eso, en ese punto vi algo brillante, sensei, algo que a mí me gustaría. Podría ser el regreso de los sprites. ¿Cómo? Ok, sí. Sí. Por ejemplo, recordará que antes los sprites eran hechos con amor, con cariño y un trabajo artístico. Sí, señor. Que se reemplazó por renders en 3D. Entonces ahora, como lo mismo de que es muy fácil, neta, ya es muy, muy fácil hacer sprites. Más si trabajas con un equipo de desarrollo para aplicaciones, puedes hacer sprites súper cabrones y súper animados que no pesen nada. Entonces tal vez ese podría ser como un incentivo de que las empresas digan, pues vamos a echarnos cosas en sprites, porque es más barato, es más fácil y le da como que cierto look y cierta onda para atraer precisamente al mercado de prietos de 40 años o de 30 años, que son los que tienen estos celulares buenos porque son los güeyes que trabajan. Entonces vamos a darle su pinche Mario pixeleado porque ese es el que jugaron de niñitos y se van a acordar y van a estar bien felices. Tal vez, al menos yo lo veo en ese sentido. Y me gustaría que fuera así, ya sacándole como lo bueno a tanto pinche, tanta perversidad y tanta maldad. Estaría bonito ver esos sprites tan chingones como de juegos de Chrono Trigger, los Pokémon, vaya, incluso Street Fighter 3, imagínense sprites de Street, tipo Street Fighter 3. Ah, qué bonito. Estaría bonito. Street Fighter, una tableta. Wey, ya salió Street Fighter. Ya salió el 4, lo tiene tocho, por eso queríamos tenerlo aquí en el programa. Está bien culero. Ahí vengo, chavos, ahí vengo. Tú síguele, Marcelino, okay. Perdóname por interrumpir tanto. No, no te preocupes. ¿Qué otra madre jugué así? Bajé un juego de Sonic. El Runner. Yo lo conozco. Con el dedito así como que no. También jugué un Flappy Bird y me hizo más divertido Flappy Bird. Flappy Bird es divertísimo, güey. Sí, así como que estar con el Sonic ahí así de bueno, de estar ahí brincando. Que los runners van a ser como, yo creo que va a ser el pan de cada día, güey, de estos nuevos juegos. Porque un runner funciona muy bien con cualquier personaje. De hecho, yo estaba pensando eso, güey. Podría ser que uno de pinche runner sea Metal Gear. Ay, no mames, güey. No, disculpa, no, tibete. No, es que no me puedo disculpar porque ya ve que normalmente yo pienso como piensan las pinches empresas piteras. En este caso ya Konami, una de ellas. Me imagino un escenario en el que, y lo digo nada más, como es como cuando uno tiene un mal sueño que dicen que hay que contarlo para que no se haga realidad. Me imagino que ahorita Konami está pensando, ¿cómo ponemos a Snake en un pinche juego portátil? Y un chico le hubiera dicho, pues que sea que hizo una misión de cualquier mierda y está huyendo y tiene que correr y ya le ponemos ahí un chingo de obstáculos y cosas y que sea un pinche runner. Ya, pinche Marcos, no digas mamadas, güey. Neta, no digas mamadas, güey. Tengo que decirlo porque yo apoyo eso. No quiero que eso pase, pero Konami es pendejo. No nos queda duda, güey. Podría pasar lo mismo con Mario, okay. Con Sonic ni siquiera. Fíjate que con Mario no van tantos runners, ¿eh? Yo los veo más como puzzles. Sí, pero güey, o sea, bueno, ya lo de Nintendo con los puzzles es un poquito más tolerable, ¿no? Porque siempre ha habido puzzles de Mario y de Yoshi. Ajá. Y de todos esos güeyes, ¿no? Acuérdate de ¿cómo se llama? De Tetris Attack, acuérdate de Dr. Mario, acuérdate de Yoshi's Cookie, de Yoshi no sé qué. Yo de Wario, la puta que te parió. Dr. Mario para móviles. Ah, sí. Pero por lo mismo de que Mario está en todos pinches lados. Ya te da igual, güey. El caballito de guerra de Nintendo, de decir, vamos a presentar. Porque, Mario como es el referente, la mascota del mundo de los videojuegos en nivel general, en la historia, y nunca va a haber nadie tan cabrón como Mario. Pues si quieren presentar un nuevo juego, lo van a presentar con Mario. Ah, claro. Sí, el primero. Entonces, va a ser Mario. En la que sea un pinche runner, vamos a ver a Mario. Pero, no, yo insisto que va a ser más puzzle, güey. Yo también digo que va a ser los puzzles, considera algo, Marcos, considera un punto. En Japón lo que pegan son los pinches puzzles, güey, en móviles. Ajá. Sí. Entonces, espérame. Entonces, en Japón, como el mercado en móviles es de puzzles, lo más lógico es que Nintendo vaya a sacar un puzzle de Mario para el mercado japonés, porque Nintendo nada más existe el mercado japonés y luego ya todos los demás. Ah, así es. Sí, pero no me refería tanto así de la... O sea, de o sea, introducir un juego de puzzles, Nintendo puede poner cualquier güey. Ya puso Pokémon y es un pinche exitazo en el 3DS. Se llama Pokémon Shuffle. Que claro, es adictivo de madre, güey. Para presentar un juego, así que digan en el E3 vamos a presentar un juego móvil, el güey que van a tener que sacar es Mario a huevo. Ah, y yo lo que decía es que no vaya a ser el caso de que el juego que vayan a presentar vaya a ser un runner. Sí. Porque ahora que sea Mario, de decir, ahora que no sea Mario sería sorpresa. ¿A quién podrían poner? Aparte, ¿qué sorpresa va a ser? No sé, un puzzle de Rosalina, güey, o un pinche runner de no sé, de Samus Aran. No podría. O del chicle, güey, o del policía. Pero es que Nintendo no podría ahorita aventarse a decir, vamos a echar personajes no tan conocidos. Nah, lo primero que va a aventar es Mario. A ver, lo primero va a ser Mario o Donkey Kong. Porque igual se podrían arriesgar a eso, pero sería como apuntarle al público de Smash. Que es un público más o menos grande, pero es un público consolero completamente. Entonces Mario pues es gordito, es buena onda, es italiano. Es alguien que todos conocen. Tú mamá conoces mía. Una figura de Mario y todos lo reconocen. Es el caballito de batalla, punto. Por eso es lo que dije hace rato. Imagínese, entra usted a la Google Play o a la App Store. ¿Tú? Y ve a Mario ahí en un pinche logo. Y a huevo, ¿qué será? De por ejemplo, que no sea lo mismo. Mario. Entrar y ver a Fox McCloud. Dices, pinche sorpeo. ¿Eso qué es? Es el pinche. Ni lo pela. Van a decir, ¿quién es ese chicle? ¿Quién es ese pinche chicle? Ah, no, Kirby también funcionaría muy bien en juegos móviles, desgraciadamente. Ah, como el del Rainbow, ¿no? Ajá. Porque Sensei había un juego de Kirby que era ir creándole un arcoíris con el stylus del 10. Sí. Kirby era una bolita. Entonces eso pegaría. Ahí nada más tendrían que acortarlo, ¿ver? Porque el éxito de los móviles es que lo puedas jugar en 10 minutos o menos. El éxito de los móviles es que lo puedas jugar 5 minutos o 2 horas seguidas sin aburrir. Se nota que ya se les olvidó Kirby's Avalanche, ¿verdad? ¿Quién? ¿Eh? Sí, o sea, ya se les olvidó Kirby's Avalanche, ¿verdad? Ah, sí. A mí sí. No sé qué sea, pero diré que sí. Ah, es un puzzle, güey. Salió para el Super Famicom. Sí, por eso lo digo. Yo me quedo con el Kirby que... El Kirby de Super Nintendo, que no me acuerdo cómo se llama. El chicle, güey. El chicle. Pero, ¿sabe qué me preocupa? Ya como dando... una entrada tal vez a lo que va a terminar siendo esta plática, que Nintendo se desvirtió, por ejemplo, que el chicle se convierta en un personaje de puzzles y pegue y Nintendo diga pues Kirby va a ser ya de puzzles en consolas, porque si este pinche nicho tan grande ve que Kirby es un puzzle y le ponemos un plataformero y no es lo que ellos quieren, vamos a tener problemas. Y ya Nada, es demasiado necesitar tu güey. Y le están vendiendo a gringos, a rednecks, enojados. Jodidos que no entienden qué jura. No, pero el mercado principal son los japoneses. Ah, el mercado principal sí, pero güey, o sea, no, Nintendo no va a dejar pinche varo, güey. Los juegos que Nintendo hace siempre son cosmopolitan. O sea, no es como decir esto pega a los japoneses, esto pega a los pinches gringos, esto pega a tal. Esto pega a todo el mundo. Estos dicen, este pinche juego tiene que pegarle a todo el mundo, si no, no es negocio. Sí, eso sí es cierto. Así que bueno, a ver qué pedo. Ya me callo. Ok, la pregunta es, Marcos, ¿se están haciendo el harakiri estas compañías como Sega y Konami? A ver, Marcino, ¿tú quieres responder? No, ya respondió, güey. Sí, yo digo, estas dos sí. Harakiri, Sega y Konami. Y pinche madre, pues. Yo le puedo decir que normalmente me gusta opinar de temas así, pero porque tengo el referente de que me gustan esos juegos. Yo creo que, yéndonos por partes, Konami no tiene mucho fuerte creativo para hacer juegos móviles. Entonces la pregunta te la cambio. ¿Konami se está haciendo el harakiri? Konami sí es el harakiri ya desde hace años. Ok. O sea, Konami ahorita está muerto. Unos juegos móviles... Es un zombie. Unos juegos móviles... Lo van a... Konami como juegos está muerto, ¿no? O sea, Konami como juegos está jodido. Lo que ellos quieren es aprovechar un pequeño negocio. No perder un porcentaje de ganancias. Porque lo que ellos tienen ahorita es su fuerte son los casinos y los gimnasios. Ellos están bien con eso, pero ven como un negocio, pues sacar un jueguito móvil. Pues, ya, como que no lo hacen ni por cariño. Lo hacen porque ahí están las pinches personas y ya. Sega tiene franquicias que pueden pegar, o sea, no es nada más lo típico de pinche Sonic, porque Sega como que oye Sonic y es lo único que oyes. Sega siempre ha sido muy creativo, pero siempre ha tenido el problema de que las compañías les ponen como que ciertas restricciones, porque le dicen a Sega, güey, tu juego tiene que parecerse a tal, tiene que ser tal. Y Sega siempre ha tenido un talento para hacer cosas muy sencillas, pero a la vez muy llamativas, y ese fue el gran talento del primer Sonic y de juegos así. Y yo ahí veo un juego interesante, se me ocurre, que pueda meter Sega. Digo, no recuerdo ni siquiera si es un juego, ahorita Marcelo me va a corregir en cuanto lo mencione, pero un juego de temática así, de tener una pinche tablet delante de ti y de estar usando solo un pinche dedo y estar clavado ahí, podría ser House of the Dead. Es un buen punto. House of the Dead era este shooter de arcade, sensei, en el que uno agarraba una pinche pistola y disparaba a los zombies en la pantalla. Que funcionaban por rayos infrarrojos. Y ese tipo de jueguitos así que la gente está como pendeja, que pueden llevar en una mano y con la otra nada más darle clics a la pantalla, eso puede ser interesante. ¿Es la mitad de la fórmula ganadora? Es la mitad de la fórmula ganadora. Y a mí se me haría como que divertido, ¿no? O sea, un ratillo así sin hacer nada, porque no haces nada realmente. Yo creo que Sega no se hizo un harakiri porque esa fue una muy buena decisión. Salieron en el momento justo, que fue pues tras el fracaso que fue Sonic Boom. Así que ellos no fue un suicidio, fue un vamos a incursionar, vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pasa y a ver si aquí nos recuperamos. Ajá, luego regresar. Pues, no podría ser peor. El único contra que le veo a Sega. ¿Te apostó al port? No, bueno, aparte al inicio se empezó a apostar por el port y no le veo que tenga un knockout sobre desarrollo móvil o que tenga conexiones para poder llevar algunas de sus franquicias a móviles. Ah, o sea que no tienen como el talento, güey, para... No sabe aprovechar el entorno en el que se está metiendo. Sí, por eso, o sea, no tienen como el talento para de verdad aprovechar las capacidades que tienen con un celular. Ajá. Solo están como diciendo, pues ponle ahí que lo mismo, pero que se mueva con los dedos. Así es. Y es muy cierto. Y Nintendo, digo, aquí en América es muy diferente la imagen que tenemos de Nintendo de la que realmente es. Porque nosotros vamos a un centro comercial cualquiera y vemos artículos de, por ejemplo, estas perras de Frozen, de Elsa y de Anna. Luego vemos un peluche de Peppa Pig. Vemos pinches libretas. Hago una pausa, güey. ¿Por qué mencionaste Peppa Pig? Pinche mono amorfo, no mames. Esas cosas pudren la mente de los niños. Porque es la moda, porque no quería decir. No quería decir My Little Pony. Pinche BBC, vales verga, pinche BBC. Tú y tus pinches Teletubbies y tu pinche Peppa Pig, métetela por la Pepa, pinche BBC. Ya, tenía que decirlo. Ok, luego en las libretas ahí de papelería vemos que está llena de ídolos de la WWE. Como tu control, ¿verdad, güey? Los Vengadores, ¿qué? Como tu control, ¿verdad? ¿Y qué? Tu control, güey. Ándale. Es justo, sí, como mi control. También hay, por ejemplo, las de las pinches idols. Que esta pinche. Bueno, las putas que sean, no sé ni quiénes son. Las que están de modas ahorita. Ajá, o sea, lo que está de moda, que está en los pinches productos que los niños usan, o que las personas compran porque tienen que usarlos a huevo. Libretas, ropa, pinches, incluso jabones, regalos, chingados así. Prendan la tele en el canal infantil de su preferencia y lo que vende comercial es lo que van a ver. Ah, no dirán las Monster High, güey. Ándale esas perras también. ¿Están de moda? Siempre, güey. Bueno, quién sabe, siempre que voy a hacer la despensa, los veo. Nah, estas todavía están de buena. Mira, cuando las dejen de anunciar en el canal de las estrellas, güey, es que ya pasaron de moda. Ojalá que sea por sodio. Ah, bueno, ya, bueno. Por cierto, tiempo. Dice Tokiji. Primero, nos saluda Tokiji y dice: saludo del ITN Prietos. A la Choliza y Marcelino es un monstruo. Dice: yo he jugado en emulador y está de la patada. No es lo mismo, está medio cabrón hacer los quintos. Esto del King of Fighters, el pinche Tokiji. Dice: pinche Marcus, ¿en dónde vives? ¿Aquí o en qué, por qué pedo, güey? ¿Por qué? No sé, güey, no sé a qué se refiere, pinche Tokiji. Tal vez a que allá en Estados Unidos también está la misma pinche mercancía, pero es que Tokiji es un negocio, en todos lados es lo mismo. Nah, Tokiji es el vive en Nueva Jersey, güey, ahí no hay mercado, ahí todo pinche negro se lo roban de los supermercados. Ah, bueno, a lo mejor por eso piensa, a lo mejor por eso se sorprende, porque aquí donde vivo sí hay cosas. Ah, ok, muy bien. Bueno, es que ya entran al super, se roban las cosas y cuando pagan los cajeros les roban el dinero. Lo pagan todo con cupones del periódico, güey. Con piel de mapache. Ok, imagínate todo eso que les dije de mercancía. Exacto, o sea, junten a los Vengadores, a Peppa Pig, a... ¡cállate! O sea, júntenlo. En Japón es lo mismo, pero todo tiene la pinche cara de Mario, o la cara de Peach, o la cara de Luigi. O sea, todo allá. O de típico mono chino con ojos grandes, güey. De hecho, tienen a Mario, ahorita, a Kitty y a Doraemon. Sí, ahorita estamos hablando de videojuegos. O sea, el gran referente de videojuegos para Mario merchandising allá es Nintendo. Sí, señor. Y entonces, por eso Nintendo tiene como este reconocimiento mundial de decir que ellos están en todos lados. No nos ha tocado por lo mismo que aquí en América, pues son otras cosas, pero en Japón allá todos conocen a Mario, todos ubican qué chingados es Nintendo y qué hace Nintendo. De hecho, tienen un estilo de diseño de personajes que es muy clásico de ellos. Cualquiera puede ubicar un pinche personaje de Nintendo al verlo. Claro. Por cierto, te interrumpo, Marcos. Dice Tokiji: tienes razón, Sensei. No mames, los pinches negros pagan con cupones. Tú también, ¿verdad, güey? No te hagas. Bien que sabe. Los prietos no se pasan. Es más, esos no pagan. Es más, tú eres fan prieto, güey. Y la neta, tú por ser fan prieto estás obligado a pagar con cupones, güey. Ajá. Y a jugar emuladores. Ah, soy listo. Ah, sí. Sí, sí. Y hacer homebrew, güey. Hacer homebrew. Bueno. Imagínense, sí, que toda la atracción que tiene Nintendo de sus productos en Japón pudieran de alguna manera empezar a migrarlo usando sus medios de sus juegos móviles a América. O sea, que uno puede ir a Soriana y ver una pinche libreta con la cara de Mario. O ver una camisa con Luigi, con Bowser, o una mierda así, algo muy sencillo, pero a la vez como que tú dices, güey, no mames, Mario. Porque cuando vamos, por ejemplo, a algún centro comercial o algo, no mentirán que ven una mierda de videojuegos, así que no esperan ver y se emocionan. De hecho, sí. O sea, por ejemplo, yo una vez fui al pinche, al Walmart, no es por hacerle publicidad a esos putos. Ah, ya, ¿dónde fui a Walmart? ¡Golazo del barco! Tal, nadie nos oye. Mira, como dice Polo Polo, güey, Aurrera, Chedraui, Soriana, Gigante y chingra su madre todos. A esos güeyes, sí, recuerda ese. Se chingan todos. El VIP, el VIP, el VIP volumen 2, creo. ¿Sí, no? Bueno, ya, eso es irrelevante. Un día fui ahí a esa pinche tienda azul fea, pues, colega. Y andaba buscando ropa, pues, porque ya ven el pedo de que aquí en México los pinches hombres son enanos. Perdónenme si ustedes son enanos, pero cuando un güey mide 1.89 como yo, tiene una pinche espalda de hombre, ¿no? Esos pinches niños flacos que están ahí por regados. Y somos chaparros, güey, según Alia. Ajá, bueno, que los enseños son chaparros. Ir a buscar una pinche camisa que te quede es un pedo. Entonces yo estaba muy tranqui ahí viendo qué pedo buscando, y de pronto en la pinche sección, así como es entre niño y ya güey joven, así como de pues, pinche ropa X, había una pinche camisa de Street Fighter. Tenía Akuma. Ay, no mames, güey. Y yo la vi y dije, no mames, Akuma. Lo primero que hice pendejamente. Iba a quedar de corpiño, güey. ¿Qué? Iba a quedar de corpiño, güey. Sí, lo primero que hice pendejamente fue ver qué talla era. Dije, sí, que a sea, lo mejor. Que sea. Al menos la mínima. O sea, la mínima que me queda, que sea la mínima que queda. La usaría hasta de pijama. Me soy pandera en mi casa toda madre. Y dije, así como para tenerlas abiertas siempre, güey. Desabotonada. Y ya veo y no me quedaba ni en un pinche brazo. Entonces agarré mi pinche playera de Akuma Y dije, verga, esto no, no me puedo ir así nada más. Y agarré la playera de Kuma y estuve molestando a las pinches viejas ahí de los probadores y de los güeyes que venden por ahí. Que tiene más de estas en talla de... En talla hombre, de verdad, no en talla En talla hombre de verdad. Y dice, no, es que esa es la talla, la más... La, la más grande, la mediana. Y yo, pinches hijas de perra, no mames. Y yo dije, en primer lugar me quejé. Pinche promedio de... Pinche promedio de altura en México, pinches enanos, chingas madre. Lo segundo que dije es, mierda, es una playera de Akuma. ¿Me la llevo o la dejo aquí? Digo, si me la llevo y le hago un regalo a un güey, va a ser un cabrón. Pero voy a poder ver que alguien es una pinche playera Street Fighter. Regálase la Chander, güey. A eso le va a quedar grande. Ándale, hazte cuenta de cómo te oye Chander. Y ya luego dije... Para el que no, no conozca a Chander, bueno, para que no sepa cómo es Chander, Chander, ¿cuánto de medir, Marcos? Como unos 68, ¿no? Más o menos, es chaparrito Chander, entonces este... y luego es pequeñito el güey, entonces para mí que le quedaba como anillo al dedo, güey. Yo creo que sí, Chander era como talla Chander, no, bueno, no talla Chander, sino como que le quedaba al güey. Entonces yo ya de plano pensé y dije, bueno, la neta, pinche Akuma, te quedas aquí, güey. Ya lo dejé ahí y me fui, pero me fui con la tristeza de mierda, debería haber más merchandising así. Y después dije la frase clave de toda esta pinche plática que estoy tirando. Si hubiera más merchandising de cosas de videojuegos en tiendas normales, yo lo compraba. Ah, claro. Y eso es justo lo que Nintendo quiere oír. Y tal vez, ya lo dije, empiecen con celulares y luego las compañías vean que Mario pues, sí es popular y lo empiecen a poner en pendejadas. Y uno pueda entrar a una pinche tienda de estas y ver una pinche camisa de Mario. A lo mejor suena medio irrelevante porque estamos hablando de juegos de celular, pero, güey, ¿cómo no influenció? Ahí va, con esto les va a caer los 5 a todos los que te están diciendo, ¿por qué hablas de eso? ¿Dónde está Angry Birds ahorita? Chan, chan, chan. O puedes ir a un pinche Blockbuster y ves un cable HDMI con Angry de Angry Birds. Audífonos de Angry Birds. Pinches controles de Angry Birds. Hay hasta un soporte para Kinect de Angry Birds. Hagan el puto favor. Ah, no mames. No, o sea que... No, esta es la pregunta. ¿Qué? Angry Birds ya es más merchandising que juego. Ajá. Cierto. No me acuerdo. ¿Es verdad? Ahí entonces, por ejemplo, imagínense, empezó como un pinche juego celular que se volvió un hitazo y ahora está en todos los productos de mercadotecnia. Nintendo ya tiene un referente de decir, yo soy Nintendo, ustedes conocen a Mario, no sean pendejos. Vamos a mostrarles que Mario sigue vivo y que la gente quiere a Mario. Fíjate, Marcos, a vender cosas. Fíjate, Marcos, que a veces pienso que los amigos han sido un perverso pilotaje de Nintendo para el torre, para meternos mala riata con otra cosa, güey. Yo creo que... No, yo creo que los amigos son un error. Pero de Nintendo. Porque ellos no pensaban que vendiera tanto. Porque ya estuve investigando porque ya va a salir la nueva oleada Sensei y ya yo voy a hacer mi trabajo caritativo de chingarme a todos los vendedores. Te encargo un Okay. Lo que hizo Nintendo con los amigos. Oye, te encargo a mis amos eran con tacones, güey. Claro, Sensei, usted descuide, pero eso sale después. Vean, lo que pasa es que Nintendo hizo como un sondeo y los amigos que existen son más o menos proporcionales al número de copias de Smash que se imprimieron. Ah, mira. O sea, uh-huh. Ellos pensaron que los amigos iban a ser para la gente que juega Smash. Por eso como que dijeron, pues, su error ahí fue decir, güey, nadie más lo va a querer. Si no juegas Smash, ¿para qué chingado quieres? ¿Para qué quieres un amigo? Y por eso Nintendo, su gran error fue sacar un pinche producto que ni ellos sabían que iba a pegar tanto. Por eso no sabían que iba a ser negocio y por eso no estaban enterados. Porque si el pinche negocio de los amigos hubiera sido lo que ahorita es... No hubiera salido solo, hubiera salido una pinche línea de ropa de Smash, hubiera salido una pinche línea de... No sé, pinches... ¡Ey! Los soundtracks de sus juegos. Hubiera salido un chingo de merchandising y por eso los amigos como salieron solos. Se nota que Nintendo no sabía qué chingos estaba haciendo, estaba haciendo como un producto para un nicho. Pegaron a nivel mundial, venga. Y ahora imagínense que los pinches amigos ya puedas ir a cualquier tienda y hallarte uno al precio que es original. O decir, güey, ocupo una pinche camisa y ves una camisa de Mario así bien cabrona, te la compras, te la pones. Una pinche gorra con diseños de Mario, pues estaría súper chingón. Y por eso Nintendo, los móviles, no es lo que ellos planean hacer. Regresando al tema, ellos, más que nada, y lo que la gente no ha discernido y que muchos medios de formativos no entienden, es que Nintendo tiene un pinche plan de darse a conocer más. O sea, de... Es decir, tiempo, Marcos. Nintendo le pensó más para entrar a los móviles, no porque se lanzaran como el borras, como se dice vulgarmente, sino porque primero tenían que tener la estrategia lista antes de dar el paso. No como lo está haciendo Konami, que se lanzó a la brava. Y lo hicieron de una manera táctica y estratégica. ¿Por qué? Konami, pues le digo, ya es como el salvarse la pinche vida. Sega, pues sí lo planeó un poquito, pero no tanto. Pero ahorita Nintendo... Nintendo la pensó más. Nintendo la pensó más porque en primer lugar estaban necios de no vamos a hacer juegos móviles, no vamos a hacer juegos móviles, no vamos a hacer juegos móviles, no vamos a hacer... Y resulta que sí iban a hacer juegos móviles. Pero aparte, chécate una cosa, Nintendo se asesoró. Nintendo se asesoró. Con una empresa japonesa que es DNA, que les va a facilitar todos los recursos para desarrollar los juegos. Al rato DNA va a ser parte de Nintendo, van a ver. Seguramente lo van a resolver. ¿Una subdivisión de Nintendo como Retro Studios o como en su tiempo Ferrari? Ándale. Y, no, y lo que no les decía mal. De la razón de por qué fue tan estratégico y tan bien planeado es porque ahorita no hay nadie más que les compita a ese nivel. Es verdad. Uno puede decir lo que quiera de que Konami vende, de que Square Enix vende, todo eso, pero neta, no hay nadie como Nintendo. Y sus primeros experimentos, que fueron estos juegos de Pokémon que son gratis y cosas así, han sido un éxito. Chingadazo. Y considerando que el 3DS no lo puedes sacar en el pinche metro y jugar hacia lo güey. O no lo puedes sacar en el salón de clases. No, lo sacas el 3DS en el metro y te lo afanan al tiro, ¿eh? Te lo chingan. Por eso, pero un celular, pues ya lo agarras en tu mano y ya estás ahí jugando. Nintendo solo está haciendo una migración de un 3DS con una sola pantalla a un modelo de que todo el mundo pueda jugar. Y de ahí se va a enganchar para sacar un nuevo mercado de compradores. Eso es un ganchote. O sea, es como Nintendo. Nintendo está diciendo ahorita, y esto es en serio, o sea, la gente no piensa, no entiende, no razona. Lo que Nintendo está diciendo ahorita es: a mí me vale más de los teléfonos de celular, pero igual gano dinero vendiendo Fayuca. Y lo que quiero hacer es venderles más Fayuca. Pero quiero que conozcan a mis personajes. Se van a encariñar con ellos y van a comprar Fayuca. Total. Ok. Ahora bien. Por eso Nintendo. A ver, venga la pregunta. No, termina. Y ahorita va la pregunta. Por eso yo creo que Nintendo tiene el negocio asegurado. De aquí a que se les acabe. Porque no va a haber nadie que le pueda competir a Nintendo. En móviles no va a haber nadie que le pueda competir a Nintendo. Bien. Indies Haters en 3, 2, 1. Se enojan. Ahora fíjate. Ahora mi opinión es, más o menos doy como Marcos. Yo pienso que Konami sí se está haciendo el harakiri horrible. Porque ya con lo que ha pasado con Konami en estos últimos tiempos, peleándose con Kojima, ahora que Igarashi pues destapa la cloaca. El tema de que quieren enfocarse más a las máquinas de casinos y a las máquinas de baile que hacer juegos, dejando producciones épicas como Castlevania, como Metal Gear o como Silent Hill, que lo cancelaron, pues básicamente habla que Konami está dando un golpe de timón, o sea, está dando bandazos al pedo y no saben realmente lo que quiere hacer Konami. Eso por un lado. Entonces yo creo que por el lado de Konami es un harakiri, aunque ya dijeron, como que medio recularon un poquito, y dicen que la saga del pez la van a seguir sacando en consolas. Y pues yo no creo que sea... No, espérate. No es tanto porque no quieran dejarla de hacer, sino porque tienen un contrato con las ligas y con los clubes de Europa y de otros países. Imagínate, tienen contrato con el... Tienen contrato con la Liga Española. Tienen contrato con la Premier. Tienen contrato con la Bundesliga. Tienen contrato con la Ligue 1, Ligue 1 de Francia. Tienen contrato con la Liga de Argentina, con la Asociación de Fútbol Argentino. Específicamente con River y con Boca. Tienen contrato con los equipos de la Liga Chilena, que me parece que es Colo-Colo, me parece que es la U de Chile, la Católica y no recuerdo que otro club ahí chileno, creo que el Huachipato, alguno de esos. Tienen licencia de los clubes. Por ahí de Brasil hay unos del Brasileirao que todavía tienen los derechos y me parece que el fútbol mexicano... Ay, me parece que es Pumas y otro que tienen derechos de licencias de los de los equipos. Y aparte sin considerar la MLS de los Estados Unidos. Entonces, tienen un chingo de licencias. Para resumir. Exactamente, para resumir un chingo. Y no son licencias así que digas. Ah, bueno, la licencia de la Libertadores y de la UEFA Champions League. LOL. Entonces, es lucrativo para los albañiles jugar la Champions. Entonces, por tanto, pues Konami tiene que cumplir con los contratos que le quedan por la vigencia restante y no seguir perdiendo más dinero, que es lo que actualmente pues no quieren seguir perdiendo, ¿no? nadie quiere perder dinero. Exactamente, entonces irremediablemente los PES van a seguir saliendo hasta cuando se acaben las licencias y luego ya Konami dirá si lo seguirá sacando o no. Que lo más probable es que no. Sí. Y porque, que sería una tristeza. Sería una tristeza porque se iría a la basura el legado de International Superstar Soccer. El legado, sensei. Pero usted puede agarrar su International y jugarlo y ya, pues, y modificarlo y ponerle las selecciones actuales. Sí, ahorita esa cosa del legado está muy de moda, pero... No sé. La gente, perdón, hablan del legado de los videojuegos como si no pudieran conseguir un juego y jugarlo. Pues sí. El pedo que la gente tiene con el legado de las cosas es que quieren que sea como hace 20 años. Ya, pues sí. Bueno. Como otro dato, pinche FIFA vendió 14 millones y PES vendió 1. Mira, ya tenemos un mercado. Ya, pero sí, termina. O sea, es lo que iba a decir, ¿para qué le compites un pinche juego que te vende 14 veces más? No tiene lógica. Aunque si es una fuente de dinero buena, pues nunca vas a llegar a eso. Y no tiene como cierto... No logras nada. Solo logras mantener vivo ese pinche juego. Ya, pero... Si le das flush y lo mandas a chingar a su madre, pues no pasa nada. Ya. Sí, mira. Luis Arturo Díaz nos comenta aquí en el chat. Muchas gracias a Luis Arturo por sintonizarnos. Dice, saludos, sensei. Es la primera vez que escucho este programa de Elite Anime. Está encantando. Gracias. Síganse rifando. Con respecto al tema de hoy, concuerdo con sus opiniones con respecto a Konami. Se está atando la soga al cuello, cancelando un juego tan esperado como Silent Hills y decidiendo irse a móviles teniendo IPs tan influyentes en el medio. Sega, por su parte, tiene razones para moverse a móviles, pero siento que es una buena decisión para reestructurarse y en un futuro regresar a consolas. Era algo no, que... No va a regresar a las consolas. Quien se vaya a celulares no va a regresar. Ya. Yo más o menos comparto la idea, un poco. Lo veo difícil, pero pudiera ser. Tal vez. Puede ser. Ya ves, Nintendo dijo que nunca se vinieron a móviles y ya ves. Pero ahí la diferencia es que es un buen negocio. Ya, entonces... Pero pasar de celulares a consolas otra vez, no. Ya. Ok, entonces por mi parte creo, Konami está haciendo el harakiri, sí. Sega, se está haciendo el harakiri... De alguna manera sí, pero habría que esperar un poquito a Sega, porque Sega por su parte, pues como era lo que decíamos al principio del programa, está bajando juegos de las tiendas. Entonces, ¿qué pedo con Sega? O sea, se iba a ir a móviles, pero ahora los está quitando y decía yo que alguien le explique. Pero eso ahorita lo comentamos al final. Y Nintendo la pensó mejor. Vamos a ver qué pasa con Nintendo. Yo no podría decir que se ha hecho el harakiri, yo le doy el beneficio de la duda. Yo puedo decir algo ya referente yéndonos a cosas prácticas, porque el chiste no es nada más aquí hablar a lo pendejo. Digo, sí hablamos a lo pendejo, pero ya luego siempre tenemos como un referente. Güey, eso hemos hecho los últimos cerca de 60 programas del ITN, güey. Pero la diferencia es que hay programas que solo hablan a lo pendejo, pero es lo único que hacen. Ah, los que agarran nuestros comentarios y luego los retuitean vulgarmente. Ajá, hablando. Y que luego nosotros decimos algo aquí en el ITN y al rato está en otro pinche programa y nos copian hasta la discusión. Hasta los roles nos copian. No me imagino un Marcus hater ahí. O sea, hay un güey que se pone en el plan de que él es el sensei y otro güey que se pone en el plan de que es el Marcus y eso es una mierda. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que les iba a decir es que... Ya, ahora me toca a mí hacer preguntas. Porque yéndonos en serio. A ver. Imagínense... Ya ven que yo siempre planteo casos que... Espérate, siempre... que faltan preguntas, güey. Faltan preguntas. A ver. Yo también tengo una pregunta, pero bueno, ahorita... Ahí va. A lo mejor por ahí van las que yo tengo aquí. ¿Se precipitaron estas empresas en irse al mercado que es muy incierto todavía? Marcelino. No creo que haya sido... Bueno, Konami sí se precipitó. Konami sí. ¿Sega? Sega no, pero se fue mal preparado. ¿Nintendo? Nintendo fue el que salió a mejor, no se precipitó y... La pensaron como tres años. Pensó mejor. Lo pensó mejor que los otros. Ok, Marcus. ¿Konami se precipitó? No. ¿No? No. Les voy a decir por qué. No se precipitó porque el cambio que ha estado haciendo Konami con sus franquicias ha sido gradual. O sea, ahorita Konami está entrando... ¿Castlevania Judgment, güey? ¿Castlevania Judgment? Sí, pero, o sea, no refiero tanto a eso, sino a decir que, por ejemplo, ellos lo que tienen ahorita es como decir, güey, pues vamos a empezar con cosas nuevas. Por eso ya no hay ni Castlevania, ya no lo extrañen porque ya no había. Lo mataron, güey. O sea, sacaron Igarashi y a Michiru, ¿qué? Michiru Yamane, güey, y valió madre, güey. Ajá, por eso ya ahorita como que ese nicho de Castlevania, pues ya no está peleado con Konami porque pues ya les pasó el coraje. Los de Metal Gear pues están enojados, pero pues no hay manera de que porten Metal Gear. Y los de PES, pues ahí se va. Konami fue un puto genio de arcades. Esta fue un pinche genio. Uy, Tortugas Ninja, güey. Si no, me sacan un pinche, una versión para móviles de Sunset Riders y de los juegos de las Tortugas Ninja, bien hecho, que se pueda jugar decente, va. Pero me pregunta, Marcos, ¿qué es bueno y qué es decente ahí? Que sea igual, güey, que sea un pinche port legal, ya, chingas madre. No, no, no, que nuevas gráficas ni que nada, que me metan el pinche juego desde pinches gráficas con sprites y ya. Porque ahí Konami tiene como el referente de franquicias muy buenas y que han estado durante mucho tiempo en el olvido, que es lo que normalmente le gusta a la pinche banda que juega celulares. ¿Contra, güey? Contra en pinche celular, yo sí, o sea, yo sí le entro. Porque son bueno, juegos... Bueno, si sacaron Metal Slug en celular, güey. Ajá. Pues, ¿sí? Bueno, soy un poco retractor de eso, porque... Marcos, odia los ports, ¿verdad, güey? No me gusta la experiencia. Es que o sea, no es igual, cosa, cada cosa con su lugar y cada cosa en su lugar. Hay unos ports que no tienen nada que hacer en otros pinches lados. Eso sí. Y bueno, ya regresando a... ¿Por qué no creo? Por eso mismo. O sea, Konami se ha ido yendo a la baja durante los años. No es como decir que fue así cortar y este cambio ha ido siendo gradual. Porque ¿cuál fue el último pinche Silent Hill que vimos? Que haya salido. Salió hace como 3 años. Metal Gear que están haciendo ahorita pues es el Phantom Pain, que pues, ya todos sabíamos que iba a ser como el final, ¿no? Y pues Castlevania se les fue a la chingada. PES ya desde hace un rato estaba dando patados de ahogado. Ya, o sea, sencillamente Konami se fue muriendo gradualmente. Por eso ya cualquier cosa que hagan debería ser buena. Sega, me parece que ellos no se precipitaron porque no tienen, o sea, no tenían necesidad. Seguramente esto ya lo fueron planeando. Ellos muy probablemente querían despedirse con Sonic Boom. O sea, decir Sonic Boom es nuestro último gran regalo por ustedes. Que salió completamente. Sonic Boom, chacalaca. Hizo boom el güey. Literalmente. Ya. Por eso, pero o sea, por las decisiones que ha tomado Sega de ver que se vaya a celebrar, sí que no. Se ve como que sí la planearon un poquito más que Konami. Oye, ya. Es que sabes que Marcos, me cae que Sega es el Danky Vicky de los videojuegos, güey. Es presumido, es engreído, cree que puede meterse al pedo con los más grandes. Y la termina cagando. La termina. ¿Marcus? Bueno, creo que se cayó. Ya le falló el güey internet a pinche Marcus. Ya, no fue mi control. Voy a cambiar pilas, ahorita vuelvo. Solo les digo que Nintendo... prácticamente lo que dijo Marcelino, esos güeyes ya la pensaron, ya lo tenían listo, solo querían guardar la sorpresa, por eso no decía ni madres. Así muy que bien. Nintendo, muy bien, tiene ahorita el mundo para comérselo ellos solos. Porque no está ni PlayStation, no tiene presencia en portátiles. Pues sí, pues evidentemente el PS Vita pues ha vendido bastante, ¿verdad, Marcelino? PS Vita es el nicho del nicho. Ajá. Y ya ahorita vuelvo. Sí. Bueno, Marcos está cambiando las pilas de su control de Xbox One. Y ahorita regresa. Pues sí, mira, yo siento que es un mercado incierto por el hecho de que... no, apenas van a experimentar con las, con las IPs. Y a ver a cómo les va. Lo que estamos hablando ahora es mera especulación. Para mí por eso es incierto el mercado. Aunque claro... ¿A mí me recuerda el mercado móvil? A ver. Aquellos años de Atari. Donde había un putero de juegos de clon. Ay. ¿Qué eso va a pasar? Marcus, eso ya pasa, güey. ¿No salió el Flappy Birds y luego salieron como 100,000 copias pendejas del mismo juego pendejo? Sí, pero o sea, digo, va a pasar porque le va a pasar a Nintendo. Van a sacar un chingo de copias. Ah, pues sí. Pero con eso que Nintendo es bien dictatorial, ¿cuántos juegos no van a bajar de la Play Store, güey? Las copias que ahorita, la mayoría de las copias que están ahorita son copias de juegos de Nintendo. Ajá. Pero ahora vamos a tener a Nintendo, güey. Ajá. Ahí a ver qué chingados se les ocurre. Ok, ahora la última pregunta de mi parte, antes de que ya empiecen a preguntar ustedes, cabrón. ¿Están listos para ofrecer una experiencia satisfactoria en móviles? Primero vamos con Konami y con Marcelino. ¿Cómo estuvo la pregunta? ¿Están listos para ofrecer una experiencia satisfactoria en móviles? ¿Por parte de Konami, sí o no? Konami, no. No. No, no. Tiene muy buenas franquicias, pero todo lo que he visto ahorita de juegos en consolas es para una larga duración de juego. No se me hace que sea un modo de juego apto para un móvil. Ya. Sega. Sega. Sega sí tendría oportunidad, pero la tomó por el mal rumbo de hacer puros ports. En vez de desarrollar las consolas, bueno, las IPs que tiene para un... Específicamente para un desarrollo de móvil. Para móvil, ajá. Desde mi punto, sí podría, le falta y todavía puede hacerlo. No lo ha demostrado, pero tiene ahí luz que se le vea. Nintendo. Nintendo. Ahorita bueno, jugando los juegos gratis que ha sacado Nintendo. Si hace eso mismo ahorita para celular, para móviles. Considerando que el único referente es Pokémon Shuffle. Va bien, pero le faltaría meterle algo más para ganarse el mercado. Ya, muy bien. Marcus. Ahí va rápido. Konami, yo quiero Metal Gear y quiero Silent Hills. No hay en celulares, no quiero tus chingaderas. Sega, no me gusta Sonic. No vas a poder aplicar a Sonic. Sonic con esteroides, güey. Sí, tus pinches juegos de Hatsune Miku van a ser un putazo para la cultura occidental porque no van a entender quién es esa pinche mona de pelo verde. No me late. Nintendo ya se plagió a Candy Crush, se va a plagiar algún otro pinche éxito por ahí. Vas a ver cómo hacer parecer que es suyo. Y Nintendo, yo sí me veo yendo en la pinche combi o en el camión y sacando mi celular y jugar una pendejada 2 minutos antes de que me tenga que bajar. Ya, Nintendo sí. Bien, ya. En mi opinión, Konami, nah. Konami, al menos que logre adaptar IPs como Contra o semejantes ahí, o Tortugas Ninja, que esos beat'em ups, pudiera ser. Pero evidentemente yo no veo, como dijo Marcos al principio, yo no veo un Metal Gear en móviles, mucho menos que lo puedan adaptar, y si lo van a adaptar va a ser un bodrio. Por ahí ya sacaron los PES ahí en móviles, pero la experiencia de juego es nefasta. Y pues francamente a Konami no le veo por ahora mucho futuro en ese sentido. Sega está en la curva de aprendizaje, pero pasa que Sega se lanzó muy... Para mí siento que Sega se precipitó un poco. Pero... Si logra superar esta mala racha que está teniendo, donde sus juegos ports no le funcionaron, y replanteó un poquitito la estrategia para los móviles, posiblemente pudieran a la larga ofrecer una experiencia satisfactoria. Pero esto es muy relativo porque sabemos que esto es un negocio, y si hablamos algo a la larga, pues para que esto sea a la larga tiene que haber dinero de por medio. Y si no lo hay, pues francamente Sega no tiene mucho futuro tampoco. Nintendo pues se asesoró bien, está de la mano con Dina, y por ese lado creo que Nintendo ya con los experimentos que ha hecho como Pokémon Shuffle para Nintendo 3DS, bájenlo, está chidísimo. Creo que por ahí van a poder darle un poquito de aire a un mercado de móviles que está lleno de clones de juegos muy malos y malísimos. Que pues digo, no porque sea Nintendo es garantía que van a ser juegos buenos, ¿no? Pero al menos se van a esforzar por traer algo entre que es más de lo mismo y cosas innovadoras a un universo poco explorado por empresas especializadas en el desarrollo de juegos, más no específicamente en el de móviles. En resumen, creo que Nintendo es el que está más preparado y de alguna manera más listo en ofrecer experiencias satisfactorias. Sí. Bien. Yo, antes de hacer mi pregunta, saludos especiales a Irene Lucio, que manda un mensaje, pero no lo voy a leer. Creo que nos está oyendo. Digo, el mensaje es completamente fuera de lugar. Saludos a Elías Noriega, que dice que nos llegó a escuchar hace 20 minutos, que cuál es el tema, juegos móviles. Y Jesús Miguel Gastelum dice, ¿qué va a pasar el día que prenda mi Xbox One y diga que se está instalando el sistema operativo Windows 10? Pues nada, güey, vas a poder seguir jugando normal, nada más no peles el sistema, güey, y te concentras en tu juego. Juégase feliz y cállate. Sí, juégase feliz. Ustedes, si quieren jugar un videojuego, no pelen el sistema. Ustedes púchenle a jugar disco y ya, que les valga más de los demás. Ahora sí la pregunta. Sí, pantalla es un reinicio y sigue jugando. Ah, sí. Eres un monstruo, Marcelino. Y si su pinche juego les pide un chingo cosas de internet, pues no lo conecten a internet y ya. No, güey. Güey, acuérdate que si quieren jugar algo que sea offline, cómprese un Xbox 360. ¿Qué? ¿Qué jugar el 360? Sí. Saludos a Singa. Ah, no, ya no está ahí, ¿verdad? No, ya no. Ya corrieron a nuestro amiguísimo Don Matrix. Sí. A ver, ya la pregunta, pro. Ustedes, neta, si sale un pinche juego de Mario o de cualquier compañía que a ustedes les guste, ¿lo jugarían o no? Yo aviento hasta el calzón, güey. ¿Tú, Marcelino? Yo sí. Sí, al menos de curiosidad lo bajaría y lo jugaría. Sí. Ok, yo también, ya ahí gano, ya. Ya. Esa fue mi pregunta. Ok, muy bien. Mi pregunta, pero es muy de futuro. Pero no balbucees, Marcelino. ¿Ustedes visualicen? ¿Mandé? Pero no balbucees. Ah. ¿Visualizarían a Nintendo creando un dispositivo de teléfono móvil? Sí. Si le saliera bien, ¿no? Sí, ya, yo les dije claro. Que eso iba a pasar y va a pasar. Bueno, es que en teoría ya puedes meter los controles del Wii por Bluetooth en un teléfono. Teoría. No, y en la práctica también, güey. En teoría le puedes poner un ancho de banda al 3DS y ya la tienes. Ah, sí, pero bueno. No, sí, mejor. Álvelo. Es que me extendería mucho. Sí, sí, comprendo. Sí, como con Destiny, güey, que hablaron media hora de. Pero subió la audiencia. No. Sí, subió. Subió cuando empezamos a hablar de los móviles, güey. No te hagas pendejo. Pero la del principio sí subió. Va. Lo que sea. Pues sí, como sea. Sí, como sea. Capcom. Hablamos de Capcom ahora. Capcom. ¿Dónde va a haber conclusión del otro? ¿Jueguen Mario cuando salga en celular? Pues es que ya con las preguntas dimos conclusión. Uy. Pero una conclusión así general. La conclusión general es de que, bueno, en mi opinión, Konami está jodido. Sega, pues ahí a ver cómo le va. Ahora sí que lo que Dios diga. Y Nintendo sí la tiene más pensada. Es mi conclusión. Capcom liste que era me adelanté. Sí. Konami ya valiste. Sega, tienes que moverte mejor, si no te van a bailar bien bonito. Nintendo va bien, pero oye, güey, pinche Marcelino, oye, a Konami ya se lo están bailando con un Dance Revolution. Ya, perdón Marcelino. Yo tengo una conclusión. Que sí. Pero quiero dar un agradecimiento especial a todos aquellos que hicieron posible esto. Gracias por no comprar juegos, por ser pinches pobres y jugar emuladores en su compu. Muchas gracias. Gracias a eso, grandes compañías tienen que reducirse a hacer juegos que de verdad puedan bajar gratis para sacar un poco de dinero. Así que gracias, hijo de su pinche madre. Gracias. Todo, obviamente todo fue sarcasmo. Chinguen. Pinches pobres. Ay, no. Muy bien, ahora sí, hablemos de Capcom. Bueno, la nota es que estamos en época... ¿cómo decirlo? Para los que son de otro país, pues a lo mejor no hay que explicarles en contexto. Aquí en México hay elecciones federales en ¿Qué? ¿Entre semanas o dos semanas? 7 de junio. 7 de dos. Junio, ¿cuánto es? Dos semanas y media. En dos semanas y media hay elecciones legislativas en este país. Y bueno, pues los partidos políticos están vueltos locos pidiendo el voto. Y Capcom, como que para Capcom tampoco es la excepción, ¿no? Resulta que Capcom también está haciendo proselitismo electoral, porque están haciendo una votación para que elijamos a los luchadores que queremos que aparezcan en el Street Fighter V. La compañía pues avisa que habrá personajes nuevos, pero que quiere saber quiénes de los luchadores ya existentes de todos los títulos de la saga Street Fighter, llámense la saga numerada original, que está de los Super Street Fighter, Ultra Street Fighter, Hyper Street Fighter, 2 Dash, Turbo Remix, Alpha y la concha de tu madre. Todas las series, subseries como la Alpha y la, no sé si la Sex o no sé qué pedo. Con zombies y sin zombies. Con zombies y sin zombies, con The Rising y la madre. Con DLC y sin DLC. Con DLC y sin DLC, con todas las sagas sabidas y por haber Street Fighter. Todo el roster de personajes global de todas las sagas de Street Fighter. Quieren que Capcom, en una lista de 85 peleadores, elijamos cada quien 3 de nuestros gallos para que aparezcan en el Street Fighter 5. Cosa que empezó hace 6 meses, no es noticia nueva. Empezó hace 6 okay, pero pues, ok, yo lo sé que empezó hace 6 meses, güey. A lo que, pero estamos en época electoral, güey, y pues da para hablar del tema. O sea, okay. Sé que por ahí va a haber votos para Decafri sacados de quién sabe dónde. Ay, sí, ¿verdad? Sí, van a hacer, están haciendo mapacheo, güey. Están pidiendo las credenciales del, están dando despensas, güey. No, perdón, están dando DLCs a cambio de tu voto, güey. Ajá. Estamos viendo la alquimia electoral, estamos viendo el voto por voto. Por lo pronto, pueden votar en la encuesta que ha hecho Capcom para que ustedes escojan su personaje favorito. Yo ya voté por mis 3 personajes. O sea, aunque el voto sea libre y secreto. El voto es libre y secreto. No, aquí yo lo voy a hacer público porque voy a hacer proselitismo, me vale verga. Yo voté por Poison. Voté por Mika. Y por Dudley. Oh, o sea, ¿sé que un prito como yo puede vender sus 3 votos? Un prito como yo que nunca ha jugado Street Fighter. Pues sí. Y bueno, sí, Marcelino. Oye, Marcos, me cae que Marcelino es operador electoral del PRI, güey. Me cae. Ajá, compra credenciales. No, macho, regalas pinches despesas, Marcelino. Eres un monstruo, güey. Eres peor de lo que pensé, güey. Pinche Marcelino. No, hombre, ya estás como los del Partido Verde, güey. Esa madre no debería existir. Ningún partido chiquito debería existir. No. Nomás debería haber 2 partidos en este México y ya. Y mejor no te pregunto cuáles porque te podría matar. Izquierda y derecha, punto. Okay. Sin nombre. Muy bien. Conservadores, republicanos y demócratas. Sí, ya. En ese caso yo sería republicano. A ver, pero Street Fighter. Street Fighter. Ya, estamos hablando de ideología política aquí, esto qué cosa, ¿no? Street Fighter 5, bueno, pues hay 3 personajes ya confirmados, bueno, 4. 4. 4 porque en esta semana anunciaron uno más. Obviamente Chun-Li, digo, si no ponen a Chun-Li se arma la guerra, ¿no? Ya pasó con Street Fighter 3, de hecho. Ajá. Aunque como en ese tiempo no existían las redes sociales y casi nadie tenía internet, pues nadie nos enteramos del desmadre que se hizo en Japón porque no pusieron a Chun-Li. Pero, ¿cómo se dice? Se hizo un desmadre tan cabrón porque Chun-Li estuvo fuera en el Street Fighter 3. Que de hecho lo tuvieron que poner hasta el Street Fighter 3 Tear Strike. Tan feo estuvo el desnalgue de Chun-Li como el que se hizo por allá en el 2004 cuando Mai no salió en el King of Fighters X. Exacto. Así de cabrón estuvo. Entonces, los de Capcom no la vamos a complicar. Pa' aquí inventamos. Vamos a poner a Chun-Li, que es uno de los personajes más populares de la saga. Aprendieron del error de Street Fighter 3 y ahora Chun-Li pues viene en el roster inicial. Evidentemente, no hay Street Fighter sin Ryu. Y evidentemente claro. Ryu pues tiene que aparecer, ¿no? El prieto chacal de pinche Marcus va a estar su viejo. Claro que sí, yo por eso siempre uso el personaje protagónico de cada serie de juegos de pelea. Por eso en el 3 usas a Alex, ¿verdad, güey? Y por eso en el pinche Mortal Kombat uso a Scorpion. O sea, yo como que le tengo ese pinche, no precisamente cariño, sino como respeto de decir, pues este personaje es el protagonista, es el más cabrón. Claro. Otro personaje que va a regresar es Charlie, lo van a revivir. Es que bueno, es de mis personajes, fue de mis personajes favoritos. La verdad es que es un ídolo. Cyborg. Sí, parece que va a ser Cyborg, pero bueno, regresa Charlie. Y en esta semana se anunció, pues digo, si volvió Ryu, pues que no vuelva Bison, pues ya sería mucha mamada, ¿no? Entonces, pues vuelve Bison, ¿no? Que pues es lo que le decía a Marcos y que tiene razón, güey. Pinche Marcos se la torre y le digo, ¡oh, va a volver Bison! Y dice, ¡uf! ¿Cómo dijiste, Marcos? Sí, es que... A ver, dilo. Confirmaron a Bison, güey. O sea, yo vine emocionado, güey. Y yo bien tranquilo, así estaba jugando este nivel mensaje y le mezclo así, ¡uf! Bison. Y abajo le pongo, nadie se lo esperaba con un tono de sarcasmo, cabrón. Y ahora tiene canas. Sí, ya, huevo. Pero luego el sensei me dice, güey, tú juegas con Ryu, por eso tú ni lo esperas, jajaja. Ja, ja. Y le respondo, pues usted tampoco lo esperaba, nomás está haciendo, güey. Y él lo admite y ya nos empezamos a reír los dos. Y luego yo, ¡oh, es verdad! Sí, porque ay, la neta es que chingón que anuncien personajes, pero si no es el personaje que usas, te vale madre. Exactamente, yo me voy a emocionar y me voy a chorrear, güey, cuando salga Kami, cuando salga Poison, cuando salga Ken, cuando salga pinche Dudley, Balrog, cuando anuncien a Mika, que yo quiero ver a Mika. Yo me voy a emocionar cuando anuncien a Mika y pongan a DeCapri. Nah, neta, es que fue una mamada, en el 4 debió haber estado Mika en lugar de DeCapri. Es un pinche Kami con un skill, güey, no mames. Ándale, pero yo les dije que no se emocionaran. Tenés razón, güey, ¿qué te digo, pendejo? Es Capcom, yo les dije, no confíen en esos putos. Por cierto, saludamos a Nayeli Cruz, que nos dice, al fin los encontré. Es la primera vez que escucho el programa, me llamó la atención y como no sabía cómo se llamaba el programa, no descansé a estar con ustedes. Y uff, me sentí como una acosadora. Bueno, hasta que al fin los encontré. Y sí, me equivoqué. Qué vergüenza, perdón. ¿Perdón de qué? ¿Se equivocó? No sé, güey. A lo mejor no nos estaba buscando a nosotros. Ah, no sé. A lo mejor buscaba la radio, ¿no? Bueno, igual nos encontraste. Escucha Radio Menex, está bien chingón. Sí. Y... diviértete. Sé feliz y diviértete, muy bien. Sí. Bueno, anunciaron entonces, a Bison. Ahora, yo voto con toda la autoridad del pinche mundo. O sea, yo sí puedo decir, yo voy a votar por mis personajes favoritos, por los que quiero que aparezcan, porque yo sí me voy a comprar el pinche juego. Uf, sería el primero que compro pinche Play 4. No, güey, voy a comprar primero el Mortal 10, güey. No, no va a aplicar la de las personas inteligentes que se van a esperar a que salga la última versión. Pero va a salir en 3 años, güey. Yo ya lo quiero jugar. Mira, voy a ser de los pendejos que se van a comprar todas las versiones de Street Fighter 5, güey. Saludos a Gerzo. Lo voy a admitir. Voy a ser... Es mi cruz, güey. Digo, güey. Es mi cruz, güey. No niego la cruz de mi parroquia. Voy a ser de los pendejos. Voy a ser de los pendejos que se van a comprar las actualizaciones de Street Fighter 5. Muy bien. Y yo déjame le digo, no es ninguna cruz, no es ningún pinche pecado. Porque la gente está satanizando ese pedo de que uno compre una versión y luego compre otra. Pero no entiendo por qué la pinche gente se pone en ese plan. Y si notan que subo el tono de mi voz, que ya hablo como que más intenso y como yo suelo hablar normalmente, es porque está cayendo una pinche lluvia de su puta madre. Que si se va la luz, discúlpenme. Así que está cayendo un chingo de ruido. El techo de mi casa tiene una parte que es poliuretano, o sea, hace más ruido todavía. Pero no así te digo, mi no soy hermano, ni madre, güey. Así que mi pinche hermano no me oye y no vas a hacer con su maricona. ¡Ay, cállate! Así que Verga, yo no entiendo, neta. Uno compra un juego, ¿no? Y lo juega y es feliz y es tranquilo. Uno se divierte con un pinche juego. ¿Por qué piensan que pierden dinero cuando saca una nueva versión? Aunque sea el mismo, aunque digan que es el mismo pinche juego. Pero ya tuviste horas de diversión con él, güey. Y si te lo vas a comprar porque quieres más horas de diversión, güey. Ya lo pagaste, ya se retribuyó, ya tuviste que haberlo retribuido. Claro, si claro. Si un pendejo compra un juego y lo juega una pinche hora y luego sale en otra versión y se enoja porque no, pues ni jugaste el primero, pendejo, no te gustará el nuevo. Entonces esta pinche gente lista, la que dice, ay, me voy a esperar que salga la final, pues pendejo, voy a estar 3 años en el pinche limbo. No, y aparte, fíjate, hay una cuestión con Street Fighter... Chécate, hay una cuestión con Street Fighter 5, güey. Es muy difícil remontar tu nivel de juego cuando entras atrasado en la generación. Ajá. Con respecto a los que ya llevan 5 años jugando Street Fighter 4. Y hay otra cosa. Ajá. Yo creo que Capcom ya no va a poder hacer eso. ¿Por Sol? Es que no tanto por Sony, sino porque ya el público de los videojuegos se está volviendo cada día más selecto. O sea, el público de los videojuegos ya no acepta esa chingadera. Ellos dicen, güey, yo quiero mi pinche juego. Si me sacas DLCs pendejos, no te los voy a comprar. Y si me vendes una actualización de tu pinche juego, no lo voy a pagar. Y eso ya es, güey, o sea... Ay, Marcus, entonces ¿por qué salieron tantas de Street Fighter en la generación pasada, güey? ¿Cuántas vendieron? Bueno, eso sí. Pero, esas pinches, pero nada más los prietos fuimos los que la compramos, güey. Ajá. Aunque mira, pensándolo bien, yo nada más me compré un Ultra Street Fighter porque el 4 me lo gané en una rifa. Sí, o sea, usted no compró nada. Yo no compré. No, el Ultra sí lo compré, güey. Para 200 pesos. Sí, o sea, compré la actualización, güey, pero el juego ya lo tenía. Bueno, pero eso no es lo que quería decir. Lo que quiero decir es que la versión de Street Fighter 4 iba a ser... Normalmente Capcom hace las pinches versiones con la idea de vender. Pero lo que pasó con Street Fighter 4 es que ya las personas empezaron a decir, güey, yo no quiero pagar pendejadas. A mí 4 personajes no me justifican 250 pesos. Entonces Capcom lo que hizo, por lo que actualizó el juego, en realidad fue para complacer a la comunidad pro. O sea, son para amarrar su rango de decir que Street Fighter es el rey de los juegos de pelea. Solamente porque ni lo que le invirtieron fue, o sea, la inversión que hicieron al pinche juego fue mínima. Pues, ¿qué hicieron? Portearon los pinches sprites, los pinches modelos 3D de los personajes de Street Fighter Cross Tekken. Los escenarios, güey. Y le pusieron un pinche skin a Kami y ya. ¿Sí? Y normalmente Capcom siempre son tan putos habladores. Capcom es como la pinche novia que no aguanta nada, la novia fresa. De que cuando hace algo bien, se la anda gritando a todos, pero cuando hace mal, anda calladita y así, bien tranquila. ¿Qué? ¿Marcelino? Ahorita yo les aseguro que tienen ya todo el roster de personajes casi listo. ¿No? No. Yo te aseguro, ya tienen los movimientos. Bueno, ¿no? Sí, te escuchamos. Ya te habíamos oído, güey. Tienen todo lo básico para lanzarlos. Sí. Yo puedo hacer una afirmación más pro, güey. A ver. Yo estoy seguro que ya tienen los movimientos. Ya tienen las hitbox, que bueno, son las cajas de coalición de golpes para saber dónde te entran cada chingadazo. Y ya tienen los escenarios. Lo que no tienen son los skins de los personajes. Y los skins de los personajes los van a ir sacando según el feedback. Ándale. Porque, por ejemplo, si no les gusta un pendejo, si no les gusta Zangief, es como el 3, pusieron a Charlie. Si no les gustaba el pinche Guile, pusieron a este güey, ¿no? ¿Remy? Ah, sí. Ándale, o sea, eso es lo que está haciendo Capcom. ¡Pendejo! Ahorita... ¡Hubiera votado por Remy! Sí, güey. O sea, ahorita es lo que están haciendo. Nada más ya tienen todo listo y solo están diciendo, pues vamos a ver qué personajes quieren. Y en base al modelo de juego que tenemos, vamos a ponerle el skin. Me porque, quiero matar, ejemplo, no voté por Remy. Ya es con el que más lago en el 3, verga. Pero Sensei, este es Street Fighter 5. Yo lo sé, pero yo quiero el... Yo... Bueno, igual Guile tiene que estar a huevo y es casi lo mismo. Guile, espero que salga. Quién sabe, cómo se ponen de mamones. A ver. Pero ya, regresando a eso, pinche Capcom ya tiene listo todo. No, yo siento que Street Fighter 5 va a ser... No un propio clon de Street Fighter 4, pero va a ser como un port HD más rápido. Porque neta, Street Fighter ha sido el mismo desde el 2 con cambios de gráficas. Y una que otra mecánica nueva que en juegos de pelea cualquier cambio mínimo de la dinámica de golpes te cambia la experiencia de juego. Chingo. Pero eso no significa que sea innovador. Ajá. Y a ver qué pedo que se le ocurre a Capcom. Mira, los juegos de pelea no tienen ciencia, güey. Mientras tengas una experiencia de juego que puedas compartir con los cuates y en el juego en línea, ya con eso ya triunfaste. Ajá. Aunque en este caso ese es un gran problema. ¿Sí? Que la banda que quiere jugar en línea con sus pinches amigos ya no compra juegos de pelea. Pues sí. Pero mientras existamos prietos como Marcos, como Herzog o yo, pues nosotros sí nos vamos a divertir, los demás que se jodan, güey. Sí, nos vamos a divertir, que no hacemos pro. Y seguramente Street Fighter V va a empezar siendo muy amigable. Y conforme suban las ediciones, va siendo más hardcore. Esperemos que sí. Podría ser contraproducente. Porque estoy seguro que con él. Ya nos tocará verlo. Yo estoy seguro que con el pedo de que Street Fighter 4 empezó así muy tranquilo y fue corriéndose gradualmente cada vez más técnico, seguramente perdió muchos más. Ya. Ahora otra de las cuestiones, qué bueno que quitaron lo del pay to win, güey. ¿Quién sabe? Pues ya dijo Yoshinori Ono que no va a venir el pay to win. ¿Pero quién es Yoshinori Ono? Nada más y nada menos que el chingón de Street Fighter, güey. Pero ese güey es muy, digamos, yo no confío en él. Yo sí. Bueno, no porque no tanto en su persona, sino porque Yoshinori Ono no está pagando Street Fighter 5. Está trabajando para Capcom para hacerlo. Y Capcom le dice algo. La directiva de Capcom dice, ¿va? Dice, güey, ponme las gemas del Street Fighter Cross Tekken en Street Fighter 5. Ese güey no puede decir que no. Que las pinches gemas al final sirven para dos cosas, güey. Para chingarte lana y para romper el juego. Y para romper el juego, pero finalmente a un güey con pinches gemas le puedes ganar. Y bien como dice Tocho, todo tiene su modito. Así que pues igual te los chingas, güey. O sea, el que pierde el dinero es el otro pendejo que compró gemas para hypear su poder, güey. A menos que los que sean pros, ¿no? Pues también, pero pues los pros no son tan de usar gemas, güey. O sea, a los pros les basta con chingarte sin gemas. Pero ya cuando es una mecánica que está integrada, ya la aprovecho. Pues porque, por ejemplo, Akuma estaba jodidísimo en las primeras versiones de 3 PS4 y era el que más usaban. Pues sí, hasta que lo balancearon. Como a Poison, güey, que era bien chacala, ¿te acuerdas? Ay, le bajaron de huevos. Le bajaron de huevos. Por ejemplo, el Ultra de Poison, el Ultra 1 era inbloqueable. Y ya lo quitaron. Chingada madre, con ese jodido pinche Marcos a cada rato. De hecho. Ah, bueno, no, sería un Temota. Mejor luego. Pero bueno. En fin. Yo lo que le estaba diciendo hace rato, ya volviendo al tema, es que neta Street Fighter 5 ahorita va a tener un gran problema. Pinche problema bien cabrón. ¿El nicho está muy chico? No, al contrario. Que es un nuevo nicho. Porque Mortal Kombat X ha sido un putazo. Y revivió de alguna manera la escena de los juegos de lucha. Pero lo revivió con una falsa imagen. ¿Lo comentamos en el siguiente programa? Sí, nada más ahí, como así para ir sentando bien el tema para que luego no se nos olvide. Así como dando la idea básica, lo que quiero decir: que Mortal Kombat trajo mucha gente que estuvo interesada en juegos de peleas y que lo ve como una experiencia divertida y práctica y dinámica y para echar cotorreo. Street Fighter V seguramente va a entrar con un pedo muy, muy hardcore, muy serio. Muy lo de wey, este pinche juego. Este juego es el juego de peleas de la generación. El que se une, el que respeta el canon de un juego de peleas, pues. Más bien el que es conservador. Porque a eso Mortal me refiero. Sí, porque Mortal Kombat X sí conserva una esencia muy cabrona, pero innova muy bien. Y es muy llamativo. O sea, de ver un pinche güey, o sea, de cómo está la pinche sociedad, a ver un güey tirando rayos X, ataques rayos X que te muestran una escena brutal, a ver un pinche chino aventando poderes con las manos. Ya no estamos en los pinches 90. Ya. Pero bueno, ya, yo creo que de eso está bueno para hablar, ojalá que llegue Tocho o Chante. Sí, que son los expertos de los juegos de lucha. Sí. Tocho es el veterano el Tocho en los juegos de pelea es el veterano de Vietnam. Uy, por cierto, de una vez hay que ir haciendo esta previa, no por nosotros mismos, sino para que no nos dejen de joder. En 3 semanas ya tenemos E3. ¿Cómo el 3? E3. Ah, el E3. Es verdad, de hecho para el E3 faltan 3 semanas, 2 semanas, ¿no? 3 semanas. Así que váyanse preparando para... Que por cierto, vamos a hablar con Gerson García, nos presta su horario del lunes 15 de junio. Ajá. Para transmitir en vivo la conferencia de Sony. Poner el audio de la conferencia y estarlo comentando aquí en simultáneo. A ver si tenemos a Chander para que nos haga la traducción simultánea también. Estaría muy chingón. Estaría bien chingón. Y aquí estaríamos comentando todo el pedo de la conferencia de Sony. A ver si la podemos subir también a Twitch o alguna cosa así. Oye, Sony no se pasa de huevos cuando se hace eso, ¿no? ¿Cómo? De que nosotros bajemos la señal de Sony y la subimos, la resubamos a Twitch comentada por nosotros. No. Las empresas solo se ponen mamonas por ser empresas. Pero en realidad pues es publicidad gratis. Ah, muy bien. Así que mandan, estén al pendiente de todo lo del E3. Les advertimos de una vez que después de eso viene un mes de oscuridad donde no hay ningún pinche anuncio, así que perdón, de una vez. Y empiecen a fastidiar para que no se nos olvide. Es que vamos a tener 3 días de anuncios al pedo. No, pero la principal PlayStation. ¿Cómo? La PlayStation que día es el lunes que 1 o 8. El lunes 15. Lunes 15. 8 de la noche, tiempo del centro de México. Ok, para meterle datos extra a mi tablet y estar por las 2. Genial. Muy bien. Bueno, ya tenemos tema. Marcus, ¿cómo vas a andar de clases al día siguiente, el martes 16? El día, usted sabe, Sensei, los martes siempre han sido como muy libres para mí, así que tal vez salga temprano. Yo creo que pues, esa vez va a haber como un brote de intoxicaciones alimentarias. Tal vez pues me enferme y ya no voy a trabajo. Así. Ok, muy bien, porque porque el martes 16, estaríamos tú y yo a eso de las 11 de la mañana por Anime Nexus y por Distrito Urbano transmitiendo el Nintendo Direct. Exacto, como la vez pasada. Como la vez pasada que estuvimos en el Nintendo Direct comentando lo que pasó. Ajá. Ah, y también el lunes 15 la conferencia de Sony, a ver si la podemos también tener aquí en vivo. Y si no, pues igual invitamos a Herzog para que haya soundtracks o vemos qué hacemos. Sí, comentamos ahí con Herzog. Y una vez deberíamos ir buscándonos el roster de personas. Sí, o podemos hacer, o como la de Microsoft nunca es relevante la conferencia, güey. Ajá. O bueno, ¿quién sabe? Pues Gears of War, ¿verdad? No, pues, o sea, ahorita Microsoft tiene como... deberíamos hacer una semana especial del E3. Pero pues empieza el lunes, güey, así que podemos empezar directo con el E3, güey. Por eso empezamos el E3, luego el miércoles hacemos alguna pendejada. Y si quieren, pues el sábado en el horario de Game Zone nos aventamos algo más cabrón. Como un debate ahí en general. Y el miércoles el tradicional debate de post conferencias de las grandes. Sí, o sea, hacemos la transmisión en vivo, luego un comentario semiprofundo, o sea, como un comentario así de lo que pasó, y luego ya después de haber pensado bien y digerido todo el sábado, nos aventamos un debate cabrón. Yo eso sí, güey, para la conferencia de Sony yo voy a preparar mi cafecito, no vayan a salir algo como lo de Powers. No, mierda. Que ahí estaba Kim Ping perdiendo una hora de tiempo valioso de nuestras vidas. No, yo voy a agarrar mi 3DS. Ajá, hablando de una pinche serie que a nadie pinche güey le importó y nadie pinche güey vio. No, Marcelino no sabe ni de... Creo que ya se terminó. Marcelino no sabe ni de qué hablamos porque pues el güey se durmió cuando estaba ese pedo, así que... Sí, sí, me dormí. Saludos al Toquille que dice, guárdate los comentarios que luego les copian. Ah, sí. ¿Qué dice Toquilla? Bueno. Pinche Sensei, les duelen los 4 codos igual que a mí. Bueno, dice video, sería épico. Bueno. Y recuerda que la pinche competencia les copia. Lo peor es que no es ni competencia, Toquilla, pero bueno. Pinche Toquilla. Estás perdido, Toquilla. Estás joven. Te falta calle, hijo. Te falta ver más box. Pues nos vamos, gracias Marcelino por estar con nosotros esta noche. Gracias por invitarme. Y vaya, escúchenos el día de mañana a las 9 en Animalizando. Ah, cuando dije lo de programas mal estructurados, no me refería a anime. Ok. Ya, muy bien. Dice que ya, pues que bueno, ya. Está cortando, no, eso se está cortando, ¿qué? No, me quedé callado. Sí, ya, por eso dije. Bueno, ya, yo me despido ya, para seguir la continuidad. Ya ven, ya me estoy volviendo el nazi de la continuidad yo. Banda, gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos el sábado con más detalles de la expansión de Destiny, de The Witcher 3, y de ver qué otras chingaderas anuncian en esta semana. Se cuidan y jueguen y sean felices. Muy bien. Pues en nombre de todos que hicimos posible el ITN Radio, gracias a todos por el favor de su atención. Gracias por descargar el podcast, los que nos escuchan en la versión de podcast, y a los que nos escucharon en vivo, gracias por su sintonía y por el favor de su atención. A nombre de todos, gracias, nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana en una edición más de el ITN Radio, a través de Radio Instituto Urbano Anime Nexus y a través del podcast, y pues donde nos puedan encontrar. Gracias, nos despedimos y que se la pasen muy bien. Bye. Adiós, nos vamos. Bye.